¿Qué pasó? Buenas noches, nuestra América. 4 minutos pasaban de las 8 de la noche. Estás escuchando Letter Sermón Radio, episodio 4, año 2, 2013. Canchero. Te vamos a acompañar hasta las 10 de la noche. Estás escuchándonos por Radionauta FM 106.3. Soy Manuel M y a mi derecha está Santiago A. ¿Qué tal, Santiago? Hola, Manuel M, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo más o menos, porque estoy, ¿viste cuando estás tan bien que te empezás a preguntar cosas pelotudas? Te odio, bueno, te odio. Estoy en ese momento donde digo, ay, no sé, ¿seré feliz? Hasta existencialista. Estás muy exi. No, no, necesito que alguien me dé un picanazo. ¡Epa! Fuertísimo. Pero no, si querés llamamos a la novena o a la primera. No, no, alguien con más onda, vestido de cuero, pero que no sea cano. Bueno, los caras no tienen cuero. La oyentada que está escuchando, a ver si algún... A ver si cae alguno con traje... Sí, algún voluntario que quiera hacer más feliz la vida de Santiago A. A mi izquierda está Patty Mayonnaise. ¿Qué tal, Patty? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Más o menos. ¿Por qué? Porque vine muy, muy, muy, muy rápido corriendo. Llegaste y... un poquito tarde. Bueno, bueno, ya me están pasando factura. Pero llegué. Pero bueno, pero estás bien. Sí, estoy bien. Bueno. Me encanta tu peinado hoy. Sí, estás re linda. Qué bueno que la gente no me puede ver. Es lo único bueno de la radio. En la operación está Tristán B. ¿Qué tal, Tristán? ¿Cómo estás? Dice que todo bien. Levanta el pulgar. Sí. Los dos pulgares. Estamos todos un poco desbordados hoy. Nadie entiende muy bien por qué. Bueno, en realidad todos entienden muy bien por qué, menos yo, me parece. Sí, estamos desbordados. Y no por agua, por suerte. ¿Cuáles son las vías de comunicación si algún oyente u oyenta se quiere comunicar con este programa? Las vías de comunicación, primero y principal, pueden comunicarse vía Twitter, @letersermon. También pueden comunicarse vía Facebook, facebook.com/letersermon, pequeño burgués ilustrado. O pueden llamar a Radionauta, que es la 106.3, por donde nos están escuchando, al 451-6917. ¿Cómo es? 451-6917. 0221 si está fuera de La Plata. Es verdad, y si está fuera del país, 54 es. 54. Muy bien. Esas fueron las vías de comunicación, te las vamos a volver a repetir a lo largo. Sí, la tenía que decir de vuelta y casi me muero. Y ahora vamos inmediatamente a cómo está el tiempo ahora, en este instante, Santiago A. Hace calorcito. Podemos decir que sí, hace calorcito. El frío que podíamos prever para esta noche no llegó. No. No está, se fue, se escapó. Viene de mañana el frío. Sí, a la mañana usé bufanda. Viene de mañana. Y después se va y te cagas de calor todo lo que resta del día y andás cargando una bufanda. Se está una sacando camperita. El buzo al operador, atención. Es que se huele eso bajo la radio. Tiene aureola. Sí, tiene aureola, señores. A ver si me lo capta la cámara. ¿Sí? Después podemos subir una foto. Hay aureola. Necesita que la radio le diga que hace calor para que se saque la ropa. El cielo está parcialmente nublado y hay vientos leves del sector norte, por eso es que el viento es cálido. Claro. Viene de Paraguay. Y mañana cagamos, lluvia. Oh. Otro, el viernes pasado fue la casi tormenta número 2. A la noche cielo parcial. Verdad, sí, qué cagazo. ¿Qué? ¿Viste? Ah, sí, la casi tormenta número 2. Esta vez a mí me agarró en la calle. No logré otro refugio como la otra vez y me mojé. Te empapaste. Sí, tuve que ir corriendo, no sirvió mucho. Estabas lejos de la redacción. Sí. Bastante lejos. Pero dije, no, no voy a irme, así se muere, casi se muere otro gato. No, no quise, ¿en serio? No quise arriesgarme. El otro día entró un perro a tu casa, ¿no? Sí, es verdad. Fue una situación muy extraña. ¿Qué pasó? No, volvía caminando muy a la madrugada y me empezó a seguir un perro. Y dije, bueno, está bien, me sigue un perro. No le tengo mucha simpatía a los perros, pero me estaba haciendo compañía. Y de repente, como vi un vivo perro de la calle, se me metió en el edificio, no lo podía sacar. Y nada, se echó y yo le empecé a pegar con un escobillón y el perro no reaccionaba. Como en Córdoba. ¿A qué hora era esto? A las 3 de la mañana. ¿Qué hacías en la calle a las 3 de la mañana? ¿Estaba volviendo a mi casa? No, esas preguntas no se hacen al aire. Aparte estaba volviendo a mi casa tampoco. A menos que queramos que te preguntemos a vos qué estabas haciendo. ¿Cuándo? El miércoles a la noche. Dormía. Oh, qué angelito. Vamos a estar hasta las 10 de la noche, creo que ya lo dije esto, pero sí. No vale. Dura la pena. Dos horas el programa Letra Sermón Radio. Incluso si lo estás escuchando en diferido también dura lo mismo. Sí, vieron que en diferido, no sé si les pasa a ustedes, dura más el programa. O sea, como que se hace más largo. ¿Sí? A mí me repasa porque pongo un montón de veces pausa. Yo también, es como... pausa, me voy a hacer algo y dura un montón, casi todo el día a veces. Sí, tal cual. A mí me pasa exactamente lo mismo. Hoy vamos a tener un montonazo de temas. Vamos a estar con estos nuevos anuncios que hicieron el grupo loco de economía. El grupo de los cinco. El grupo de los cinco fantásticos. La comunidad del dólar. Sí. Zarpado, yo ya estuve ahí instruyéndome. ¿Vieron que nos dejaron unos bonos en Camarines? ¿En serio? Sí, la gente de Olga Vázquez, les agradecemos al presidente. ¿De la construcción o de energía? O de la de energía. Pues yo todavía no cobré. No sé, ya estamos a 9, me parece que... ¿Pero no cobraste en pesos o te no, tienen que no, mandar no dólares? No, cobré en pesos, capaz que es lo que dice Santi, son algunos bonos. Sí, acá nos dejaron en Camarines unos bonos que nos sirven para comprar casas. Y que vieron que el presidente Olga Vázquez debe repatriar dólares... con su amigo de building. Y bueno, como no los puede declarar muy bien, dijo, ya fue, entro a los bonos. Vamos a estar hablando de los bonos. Vamos a estar hablando de Bono. De Bono, el de YouTube, 1, 2, 3, 14. Vamos a estar hablando de el cumpleaños del letersermón.com, que es mañana, el 10 de mayo, estamos cumpliendo 3 años. Esta es la cuarta temporada, estamos cumpliendo 3 años. ¿Tres años ganados? Es el trienio ganado. ¡Qué bien! Zarpado. Y también vamos a hablar de... ¿De qué más? No sé. Vamos a hablar del conflicto de medicina. Del conflicto de medicina. Que no será el conflicto del campo, pero bueno, pero es el conflicto que tenemos acá en La Plata. Las buenas y las malas noticias, como siempre, vamos a tener una entrevistada y te vamos a decir qué puedes hacer este fin de semana. Así que vas a estar con nosotros a las 10 de la noche. Yo me pienso quedar. Yo también. Y bueno, enseguida volvemos. Convencé a tus papis para que sintonicen Le Tercer Mont Radio, todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. 14 minutos pasaban de las 8 de la noche. Estás escuchando La Tercermón Radio. Si lo estás escuchando en diferido, la hora no tiene demasiado sentido. Que la ni sepas. Te importa, pero por ahí te importa que recién pasaba Warhol de Norma. Por ejemplo. Tal cual. Muy bien. Qué buen Norma el otro día, ¿eh? Estuvimos ahí con el equipo de la radio. Muy, muy buena fecha. Excepto uno. Yo no fui porque estaba preparando un final que al final no di. Ay. Qué mal, ¿eh? Como esas qué cosas mal. De la vida que suele, se tienen que pasar, dar y no pasar. Se dan. Este, el otro día arrancaste con un taller, me dijeron. Es verdad. Después ese tema puede ser recurrente porque fue un hecho muy importante en mi vida la semana pasada. ¿Lo querés contar ahora o lo querés contar más tarde? No, lo adelantamos ahora y después sigo contando. Bueno, adelantar de qué era el taller. Claro, al menos. Empecé porque yo trabajo con literatura. Sí. Entonces empecé a dar un taller que mezcla. Como ¿vos cómo te llamás? Santi. Hola, soy Santi. Sí. Me acompaña ¿qué tal, Santi? Acá ¿cómo Manuel M y Pati Mayonís. Hola, chicos. Hola. ¿Y vos qué haces? ¿En el taller? ¿En tu vida? En mi vida soy profe de lengua. Sí. A la mañana. Hoy, por ejemplo, a la mañana me levanté, fui y le di clase de lengua. Expliqué los verbos a 39 muchachitos. Los verbos. ¿Y menos muchachitas? Una chica que faltó. Muchachitos y muchachitas. Yo alguna vez te voy a pegar alguna clase de lengua porque no entiendo absolutamente nada. Nada. No sé nada del idioma español. O sea, puedo hablar, pero por ejemplo no sé conjugar, no sé los artículos. Pero los usás. ¿Los bueno, usás? Sí, bueno, sí, chicos. Conocimiento práctico. Sí, pero necesito un poco de conocimiento teórico. Porque en la primaria te enseñan un montón de cosas que después te las olvidas todas. Claro, hay que repasarlas en la secundaria y los profes de secundaria damos todo literatura y ahí. Claro, se dan pierde. Libros de bastante de mierda, pero. Bueno, en el taller doy eso mezclado con lo que es teoría queer, que es una rama de los estudios de género. ¿Qué es la teoría queer? Está. Es. No, está curioso. Está perfecto. No, estamos en la sección conozcamos a los conductores. Sí, el perfil más serio, porque no somos todos fiesta. No. También somos unos académicos. No somos un cago de risa todo el tiempo nosotros. También somos una mierda. Sí, tenemos. Nos ponemos serios. Somos un cago de risa de mierda. Claro. Porque la mierda viene con olor. Claro. Entonces, bueno, son unos estudios que tienen que ver con los cuerpos y las sexualidades y nacieron más o menos en los 90 porque un referente que se toma, Judith Butler, que es la que más se escucha nombrar, sin embargo no es la única, pero... Me suena muy exact, queer. ¿Había vida antes de los 90? Todo empezó en los 90, me parece. Nosotros empezamos en los 90. Sí. Yo creo que ustedes un poco antes. Ay, mirá que se hace la joven. No sabía hablar en los 80. Qué bronca. Es verdad, todo empieza cuando uno empieza a hablar. Che, tenemos algunos saluditos que nos llegaron a nuestro buzón con forma de banana. Por ejemplo, parece que alguna gente incentivada por el refrit de esta semana en el.com, refritamos una nota de Un Techo para mi País. Y esta gente, los chongos carilindos y las minitas hot, que son voluntarias y voluntarios con voluntarios con B larga, sí. Nos mandaron desde sus smartphones miles de saludos por todas las redes sociales. Estos pibes y estas pibas, a los que no se les escapa una. Es que son unos copados. Sí, aprovecharon para invitarnos a limar asperezas, porque hay una pica ahí. Una eterna pica. Sí, tenemos nuestro némesis. Cafecito por medio para que algunos de esos nuevos lugares locales porteños, super cancheros, en donde te invitan además de pagar tu café a pagar uno extra para algún indigente. Esto es una idea que me parece extraordinaria. Son de buenos. ¿Cómo es la idea? ¿Vos vas? Y si yo le llevo al perro del otro día que quedó ahí como varado en el medio de la calle, por ahí lo adopta, le hacen un rancho y le hacen un capuchino. Y tiene una casa para él. Nah, sería genial. Pero no, lo del café digo yo. Lo del café es así, es una noticia que la dieron hoy en Noticiero 13 y en Telefe Noticias. Vos podés ir a un montón de cafés rechetos de Buenos Aires y además de pagar tu café, pagás uno más que se lo dan a alguien que esté ahí tirado en la calle y que tenga pinta de pobre, porque después le tienen que sacar una foto y subirla a Facebook para dar fe de que ese café va a buenas, entre comillas, manos. Me voy a disfrazar de pobre yo y me voy a tomar un café en Starbucks. Podés hacerlo, pero igual no es que mi mamá pagás. Siempre me dice, estás hecho un croto. Anda a pedir un capuchino a la esquina. Estás hecho un croto, anda, aprovechá, me dice. este café igual vos pagás y algo te regalan por ser bueno. Una masita, el café este que regalás sale más barato, ¿no? Igual al, al café de 20 pesos. Viene que... con subsidio del Estado el café que regalás. Claro, pero cuánta bondad que hay en el mundo. No, che. Estamos... ¿Y quién inició esta movida? No, ¿tal Miki? Es exportada. Ah, claro. Seguramente la filantropía siempre la exportamos. Bueno, le agradecemos muchísimo a los purretes y las purretas de Un Techo para Mi País. Nos encanta creer que vamos a transformar el mundo haciendo pequeños gestos que no significan nada, pero lavan la culpa ahí, porque tenemos mucha culpa. Tenemos como esa matriz cristiana ahí nosotros. Así que bueno, gracias por leernos, los queremos cada día un poquitín más. Che, ¿y los de Un Techo para Mi País escucharán la radio? Porque por ahí vino uno acá al Olga y nos espera afuera, nos caga piñas después de la salida. Viste que son, tienen no, patotas. Ellos son buena para mi país. Gente. Son buenos, no te pegan. ¿Quieren el ¿no? diálogo? No. Porque no, eso hacen la gente que milita, ¿o no? No, me parece que la les cámpora, enseñan... El demonio, de la cámpora. El demonio. Les enseñan a no pegarles a los negros, pero nosotros que estamos ahí en una posición acomodada... En un limbo. Que, no sé, ustedes dos justo son muy blanquitos, yo tengo mi morochés. Tu raíz peronista. Sí. Bueno, también nos mandó un saludo Analisa Santi, la alumna de 21 años que tiene un sumario en la UCA tras difundir fotos y videos donde aparece con poca ropa, divertida y sacando un poco la lengüita, y nos cuenta que es muy muy fan del programa y nos deja junto a la cartita una tanga firmada. Ay, gracias. Que no sé quién se la habrá quedado acá, igual el operador se toca los pezones. Parece que se puso la tanguita. Es lo único que voy a decir. Desde la redacción de La Tercer Mont nos sumamos al pedido multitudinario de eliminar el sumario de inmediato, así pueda retomar libremente el gratificante camino del saber académico. No conformes con una simple adhesión, pusimos a circular, a modo de apoyo, fotos prohibidas de Manuel M. ¡Epa! Se muerde un dedito mientras muestra su pezón, que en realidad lo está mostrando el operador. Para todas y todos los que quieren la foto y no la encuentran en Google, sepan que para estas cosas existe el mail de la redacción. redaccion@latercermont.com. Perfecto, para cosas serias tenemos ese mail, nos pueden escribir todo el que quieran. Ahora después el otro abierto. Es aguanteletercermon@yahoo.com.ar para si quieren escribir notas. Ese no sabía. Sí. Tenemos aguante con W. Obvio. Wow. También con W el wow. Tenemos otro saludo más. Este llegó de re lejos, es Macaulay Culkin. El actor. Un nombre genial. Sí. Suena bárbaro. Tiene un nombre buenísimo. Tiene un nombre Macaulay buenísimo. Culkin. Es el actor reconocido por su papel en Mi Pobre Angelito. Claro. ¿Se acuerdan del rubiecito? Tan atrás que quedó Mi Pobre Angelito. ¿Cómo marcó mi infancia Mi Pobre Angelito? Yo la veía cada fin de semana. Más o menos. A mí no tanto. A mí antes me daba miedo. ¿Por las cosas que le hacían los ladrones. Yo siempre fui muy cagón. No, a mí los pero ladrones eran malos. Bueno, pero me daba miedo las cosas que le hacía. Le explotaban cosas en la cabeza. La mejor es la de Nueva York. Porque está esa señora. La de las palomas. La de las palomas, es mi personaje preferido. Creo que no las vi todas entonces. Son dos. Son dos igual. No, pero... son tres. Pero con Macaulay Culkin son dos nada más. Bueno, opa. Bueno, este actor nos envió un mail a la redacción para invitarnos formalmente a la inauguración de su nueva casa en París, donde se muda con el músico británico Pete Doherty. ¿Vos lo conocés, Manu? Sí. Bueno, yo no lo conocía. Es un drogadicto, es un drogadicto que tiene una bandita. Sí, un drogadicto que salía con Kate Moss. Que tampoco conozco. Que Kate Moss es, ¿cuál es? La cantante. Es modelo. Una es modelo. Es una modelo. Acá nos apunta. Una modelo. Mientras deja de tocar o de sigue. De sacudirse su pezón. Macaulay nos cuenta que es fanático de nuestro programa. Mirá. Y uno de sus mayores sueños es venir un día al piso a decirle la muerte a la gente. ¡Qué grande sos, rubio loco! Pero que venga drogado, si no, no vale. Sí, que diga. No, ¿cómo es que grita él cuando...? Ustedes son los fanáticos. No, me acuerdo. No, iba a gritar lo que gritan los padres, que es... ¡Nos quedamos dormidos! ¡Kevin! Dicen después cuando llegan al aeropuerto. ¡Kevin! Dásela a Kevin, dásela a Kevin. Kevin no está. Bueno. En la produ ya estamos grabando programas por adelantado para enlatarlos y que nos escuchen a todos los giles mientras estamos de joda en París con Macaulay festejando. Espectacular. Así que yo ya estoy sacando el nuevo pasaporte. Esa casa debe ser una fiesta descontrolada. Droga. Zarpado que nos invitaron. Sobra. Droga. Yo no me la aguanto igual, de y no droga. Vuelvo. No, la droga que debe haber ahí. Yo la. Dice, si bien no podemos asegurar que entre tanta joda y descontrol, Macaulay y Pete no se hayan pegado alguna garchada, es nuestro deber aclarar para el ojo heteronormado. Es verdad, pues no sabemos todavía, sí. Que lo que realmente los une es el amor por el arte y la heroína. Tal cual. Estamos convencidos. ¿Droga? A pleno. No sé si vieron la foto en que compara la foto de Mi Pobre Angelito y la de ahora. Él no, siempre tiene cara de nene. Pero no, tiene cara de hecho mierda. Sí, bueno, pero tiene cara de hecho hueso. Mierda. Estamos de acuerdo, pero como que sigue conservando, como Chivas, el de Norma, como que sigue teniendo cara de bebé. Puede no, ser. No, igual yo creo que el de mi pobre angelito tiene esa cara porque es muy rubio y tiene corte de taza todavía. Sí, ese es el problema. Y tiene como barba que nunca candado. Superó. Claro, tiene barba candado. Como Nico, ¿se acuerdan de Nico, el de Brigada Cola y los Exterminator? Nadie se acuerda. No. Bueno, como que tiene una historia similar, pero esta es la del subdesarrollo, digamos. Ah. Porque Nico fue también una figura juvenil que en su momento fue furor con esas películas con Francella y Emilio Dizzi. Y después se convirtió en alto guachiturro. En serio. En serio, lo metieron preso. ¿Está refiriendo por... a chico de sector popular o tiene una banda de cumbia? Sí, hay el medidor de... No, chico, entró. Decilo. No. Un chico de un techo acaba de poner me gusta. Ah, muy bien. Y te estaría trayendo un cafecito de McDonald's. No, entró a robar a una casa. Terrible. Y tiene muchos problemas con las drogas. Claro, igual era de esos tipos yonkis que ya no le importan nada. Claro, pero porque es como la influencia de la televisión y el mundo del espectáculo desde tan chicos, digamos, exponiéndolos a eso. Les caga la vida. Y sí, un poco, sí. Excepto a los de... Miren a Romina Yan. Pobre. Pobrecita. Que en paz descanse. Que Dios la tenga en la gloria. A sack of beans, sitting down in the New Orleans. You wouldn't believe what I've seen, sitting on a sack of beans. Lunatics on pogo sticks, another southern fried freak on a crucifix. Hicks don't mix with politics, a people on the street just kicking to the legs. It's my favorite place to be. It's not a land called Honolulu. You rose, peacock, I could not speak, I was in shock, but I told my knees to please not knock. Yes, my favorite place to be is not a land called Honolulu. Oh, mentally or physically, I wanna be in the New Orleans. Better. shaking their bells. A silver sound escapes the trumpet. Watch your legs, I'm one my puppet. Chicken, strut your butt, let's rock. Getting it on under your frock. Flowing like a flame all through the night. My girl's insane, but it's alright. Yes, my favorite place to be is not a land called Hungary. Oh, mentally, authentically, I wanna be in New Orleans. De la noche, 31 minutos, estamos por Radionauta FM 106.3 y esto se llama, ¿cómo? ¿Letersermon Radio? Radio. Me mira chico, Santiago, me dice, no sé. El chiquito es nuevo, es nuevo. ¿Pero dónde estás vos? No sé, chico. Recién escuchábamos a los Red Hot Chili Peppers con Apache Rose Peacock. Eso es lo que quería retener. Claro, Macuca. Quería retener ese nombre, fue imposible. Sí, acá estábamos debatiendo fuera del aire los cuadros prefebriles del operador. De pronto tiene cuadros prefebriles. Nadie sabe lo que es. No, nadie sabe lo que es porque es como que todavía no tiene fiebre, claro. Pero él presiente que le va a venir. Él ve más allá. Sí, sí. Y además en realidad nunca llega la fiebre. ¿Por qué debería ser feriado puente hoy, por ejemplo? Hoy... Y primero porque en 1457 antes de Cristo, o sea, hace un montón, por ahí debería ser en Roma o en otro país. En Megido, Tutmosis III vence a una coalición canatita liderada por el rey de Kadesh. ¿Qué es esto? De vuelta, el programa pasado también hubo un feriado en otro idioma. Hoy también, en la batalla de Megido. Es la primera batalla que ha sido registrada con detalles que se consideran fiables. Claro, es porque es el primer recuerdo casi verdadero. Recuerdo, no, hecho histórico. Está hecho... ¿Hay una está fuente? Documentada en jeroglíficos, ahí en Megido. Hay tipitos que se pegan. Sí, estaban ahí los cananitas contra Tutmosis III. Los cananitas liderados por el rey Kadesh. Además... Cananitas. Deben ser el gremio de los canillitas. Los cananitas. Los cananitas. ¿Qué? Como una discusión gremial en el siglo III antes de Cristo. ¿Por qué debería ser feriado puente hoy 9 de mayo, Santiago? También porque el 9 de mayo de 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, junto a los aliados, celebran el Día de la Victoria. Es un día festivo en Rusia, Ucrania y la mayoría de las repúblicas antiguas soviéticas. Por eso mismo debería ser feriado hoy en la República Argentina. Eso es, creo que la mayor... Razón. El mayor argumento. Porque ganaron los buenos. Tal cual. Y nosotros también ganamos porque le declaramos la guerra a Japón 2 días antes. el 7 de mayo le estábamos declarando. Farrell le estaba declarando la guerra a Japón, al eje, a los malos. Así que nosotros también podemos celebrar el Día de la Victoria. Tal cual. Hay unas fotos de los desfiles de la Rusia actual que dan. ¿Calambre? Calambre. Queda calambre. Espectaculares. Búsquenlos, están por todos lados. También debería ser feriado un 9 de mayo, o sea, hoy, porque en 1949 nacía Adrián Paenza, matemático argentino. A resolvernos todo lo que nunca entendimos en la escuela. O por lo menos intentar. Forro, dice acá el operador. El operador no lo quiere a Paenza. A ver, abrí el micrófono y contanos por qué. No, yo tengo un par de libros de matemática. ¿Estás ahí? ¿Y estaba? Y estaba. Yo cada vez que le pregunta a la matemática si está ahí, nunca me contesta y tengo que hacer con los dedos. Que tengo como un de esa colección Ciencia que Ladra. La Ciencia que Ladra. También tengo unos... Dije el perro, fuck, me sigue. Bueno, también tengo uno sobre... ¿Qué hacen las drogas en el cuerpo? Y cosas así. Mirá, ¿y qué hacen? cosas como cosas esta, por ejemplo. Cosas como de repente como ladrás. Macaulay Culkin. De repente ladrás y... Bueno. Por lo menos tendría que hacer un doodle Google de Adrián Paenza, se lo merece. Se lo sí, merece. Mal. ¿Vieron la campaña que salió hace un tiempo? Estoy llegando como un mes tarde. Para que Google haga un doodle de Malvinas. Malvinas, sí, ay, pobrecito. Una ternura. Hashtag tiernis. Sí, sí. Pero no lo lograron ni poner en la agenda. Podrían pedirle a Google que le haga un doodle. Igual seguramente se lo hagan. Sí, a ellos sí. A ellos sí. Es más, Google los debe auspiciar. Seguro, si los auspicia el Banco Mundial y no sé quién es más, seguramente Google también. Bueno, el 9 de mayo de 1994, Nelson Mandela es investido como el primer presidente negro de Sudáfrica. Qué bien. Después del apartheid. La verdad, un ejemplo, este Nelson. Es verdad, que no es el de los Simpsons. Bueno, así que diputados y senadores de nuestra querida República, presten atención porque estas son las razones por las cuales hoy debería ser feriado puente. Hay una más, un fundamental. ¿Cuál? Hoy es el Día Internacional de las Aves. Ah. Este día, hoy, se celebra por iniciativa de Birds Life. Tendríamos que preguntar a tu mamá si pronuncie bien, que por favor sí. Nos diga, nos llame por teléfono acá a la radio y me diga, repito, Bird Life. Pero sin la S. Claro, porque es Bird Life, nada más. Bird Life. Igual dije tu mamá, no vos, que me corrijas, gracias. No, pero yo te corrijo de parte de mi mamá, no. Mandé un mensajito recién. Esta organización es una ONG que tiene como objetivo la conservación de todas las especies de aves que habitan en la Tierra, así como también de sus hábitats. Le mandamos un saludo al ave B95, ¿no? Sí. Que nos es nuestra, está escuchando. Nuestro halcón vigía. Tal cual. Nuestro... ¿Dónde estará ahora? No sé, ¿dónde estará, operador? Debe estar en México. ¿Alaska o Canadá? Ah, ya viajó, digamos. Pero ya debe estar volviendo. ¿Cómo era la historia del ave B95? No me acuerdo. ¿Era un ave que viajaba desde dónde? De tierra al fuego a Canadá todos los años. O sea, en todo ese trayecto recorrió más distancia que entre la luna y la Tierra. ¿Pero cuántos años tiene? Ah, re poqui. 4 años. ¿4 años tiene? Como Le Tercermón. Habrá nació con Le Tercermón. Somos un pollito. ¿En realidad? Igual es ¿qué? Una especie, no es un ave. No, es el ave B95. Que es como... ¿Le metieron? ¿Qué? Un tracker. Ah, un tracker, que es como un GPS. Ah, que la van siguiendo. La van siguiendo. ¿Por qué no la mandan a Marte con esta gente flashera que se va a Marte? Hoy escuchaba por la radio a una muchacha que es parte de los 5 argentinos que se anotaron para ir a Marte. ¿Vieron que se va a hacer un reality show en Marte? Sí. Bueno, hay 5 argentinos. Un reality show en Marte. A mí me encantaría y yo no sé por qué no me anoté. ¿Por qué no te anotas? Estás a tiempo por ahí. Me voy a anotarme. ¿Cómo? Dale, anotate. Como Wallowitz. Encima la chica esta decía, igual va a haber internet, o sea que los voy a poder seguir viendo. Ay, y no. Aparte de eso, ella pensaba que era pionera. O sea, que iba a ser pionera en Marte y que después iban a ser parte de ella y los demás de una generación marciana para la posteridad. Qué bien. Crónicas marcianas. Llega. Manu, vos das para el perfil de Marte. Sí, ¿por qué lo decís? Porque, no sé, me parece que das. Das el perfil de Marte. Para mí que das. Bueno, sí. Lo voy a hacer y el próximo programa lo llamo desde Marte. Aparte, si de última, si tiene mucho ¿cómo éxito. ¿Cómo es la característica de la Tierra? No sabemos. Pero si el programa llega a tener éxito, te podemos comprar nuestro propio cohete y te mandamos a buscar. Martian LTM Radio. Estamos en condiciones de emprender un vuelo intergaláctico. Captain Beto del Captain radio Beto. Del Olga. ¿En Marte pueden escuchar Radionauta? Sí, no sé, ¿Rodo llega la señal de Radionauta a Marte? Dice que sí. No llega a Gorina, pero a Marte sí. A Marte sí, pues va para arriba. Claro, pasa la atmósfera, no se expande territorialmente. Bueno, vamos a pasar a nuestra próxima sección. Les recordamos que estás escuchando Le Tercermón Radio por Radionauta FM 106.3. Y antes de pasar a la próxima sección, ay, cómo grité. Sí, nos aturdiste un toque. Les vamos a recordar cuáles son las vías de comunicación para que nos me gusten y nos faven y nos arroben. Bueno, como ya dijimos, pueden llamarnos, que nunca nos llama nadie. ¿Por qué no lo hace alguien de Un Techo para Mi País? Onda de solidaridad. Che, miren, están pidiendo que nos llamen. Bueno, de onda. Que digan... Como son solidarios. Claro. Que se solidaricen con nosotros. Está muy politizado lo que es que a ellos no les gusta, no les cabe claro. Ni medio. Pero ¿por qué siempre la solidaridad es hacia con los pobres? Nosotros los que sí tenemos para comer también necesitamos solidaridad. Claramente. A mí se me inundó un poco mi casa y no me trajeron ningún paquete de arroz el 2 de abril. Muy mal. ¿El 2 de abril? ¿Fue el 2 de abril? Sí. Bueno, se pueden comunicar al 451-6917. También nos pueden... escribir al Facebook. Facebook, Le Tercer Mont, Pequeño Burgués Ilustrado, o vía Twitter, arroba Le Tercer Mont. Esas son las vías de comunicación. ¿Y nuestra próxima sección cuál es? Es la sección preferida de toda la audiencia y en especial de los conductores. Le decíamos la muerte a... En esta sección, para la gente que nos está escuchando por primera vez, por ejemplo, Mora, que es... Yo cada semana insisto en ganar un nuevo seguidor. Esta vez a Mora, que es una amiga de mi hermana y próximamente una amiga mía. Le insistí, nos está escuchando. Bueno, a ella en particular y a toda la audiencia en general, le explico que es una sección en la que nosotros le decíamos la muerte a alguien que efectivamente se lo merece. Decimos, qué bueno, qué bien, que le haría al mundo que esta persona agarre ahora y se muera. Igual estamos en contra de la pena de muerte porque somos garantistas, ¿no? Claramente, sí, queremos que le pase por una cuestión natural. Una cuestión de deseo. Del destino. Nos gustaría que pasara, pero no vamos a hacer nada para que suceda efectivamente. Nos gustaría que la parca nos escuche y lo mate. ¿Existe la parca? Claramente. Sí. Es como Dios, digamos, si crees en Dios, ¿crees en la parca o son...? Sí. Yo no creo en Dios y creo en la parca. O sea, ¿son indistintos o hay que creer en combo? Y vos armás como tu combo. Te tiré tus argumentos porque habías dicho que se pueden sencillo, creo solamente en la parca. Pero vos lo podés armar, o sea, pero también podés creer en las dos cosas. Sí, obvio, sí. Es como un combo. Cada uno lo arma como quiere, vos podés creer. O sea, acá armá tu propia Santísima Trinidad. Gauchito Gil, por ejemplo. Gauchito Gil, parca, Dios. Ahí está. Gilda. Gilda. Un cuarteto. Claro, bueno, un cuarteto. Un cuarteto del Potro, Rodrigo. Pará con los santos. ¿A quién le vamos a desear la muerte hoy? Hoy le vamos a desear la muerte a Jorge Guillermo Martínez. ¿Y quién es? La gente no debe saber quién es. No, yo tampoco. A menos que están muy politizados. Es el padre de Mariano Martínez. No. El que estuvo secuestrado. No. Nah, chicos, digan de verdad quién es. ¿El padre de Mariano Martínez estuvo secuestrado? Sí. ¿Fue víctima de la inseguridad? Sí. Qué sí, mal. Sí, fue. Creo que fue. ¿No estaba en la ruta de la efedrina también el padre de Mariano Martínez? La ruta de la efedrina. ¿Se acuerdan? Parte del pasado. Sí. Hace mucho que no la faltan esa ruta. Está llena de cráteres. Volvemos. Bueno, volvamos. Martínez es el actual decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP desde hace 7 años. Parte de Hoja de Roble, ya el nombre da un poquito de miedo, que es la corporación de malos que conduce esa facultad más allá y más acá de Martínez. Ese es Martínez. Qué malos que son. Son malos en serio. Son mal. Hoja de Roble se llama. Gente mala. O sea, si te llamás Hoja de Roble, sos tremendo forro. Acabamos de subir la foto de Jorge Guillermo Martínez al Facebook para que si tenés ganas también vos de decirle a la muerte, me gustes. Tenés que poner me gusta. Conocido él y su lista nefasta por ser los responsables de que la Facultad de Medicina de la UNLP sea reconocida a nivel nacional por su política restrictiva de ingresos, en donde entran por año solo el 40% de los alumnos que se inscriben. Nada. Ingreso que ha tenido escandalosas ediciones, llegando a rebotar al 80% de los postulantes. A lo que el capo de Martínez dijo, allí se empieza a detectar que el interés del alumno no es muy grande. ¿Quién sos, Martínez? Qué hambre. Asimismo, alertó que le llamó mucho la atención la cantidad de padres de La Plata que fueron a preguntar por las pruebas de sus hijos cuando, otra vez citamos las palabras de este nefasto, se supone que un estudiante que va a entrar en la universidad debe tener la capacidad para afrontar decisiones en forma individual. Que se calle. Bueno, ahora... Sigue, porque dice... Esta histórica, digamos, bochazo de la Facultad de Medicina... Tiene como una segunda temporada nueva. Claro, sí. Todo el tiempo, nuevas reglas. Todo el tiempo, todos los años, sale la nota en Clarín, en La Nación. ¿Cómo le fue a los alumnos que quieren entrar en Medicina a la UNLP? Y están todos llorando. Una vez mi hermana salió en la foto. Y la rescracharon, pero pusieron bochazo, otra vez bochazo en Medicina. Y salió una foto de mi hermana que había aprobado. ¿Qué? O sea, es de familia cualquiera, la cañada. Rata, sí. Bueno, pero en esta histórica bochada, que se ve que fue como el punto cúlmine, donde el 80% se quedó afuera, la gente se quejaba, qué sé yo, y en La Nación sacaron como, bueno, ¿qué preguntas absurdas hacen que los jóvenes no lo pueden contestar? Y una era, porque parece que la parte más jodida es la parte de historia de la medicina, en donde ahí te pueden preguntar cualquier cosa. Y una era, William Harvey escribió De Motu Cordis en 1628. ¿Cuántos ejemplares se publicaron en la primera edición? 354. Ponele que esa la sabés. ¿Cuántos ejemplares de esa primera edición se conservan en la actualidad? No, qué necesidad. Y si no tenés A, B, C, D, E, F en el multiple choice. Bueno, después otra pregunta. Thomas Parr, nacido en 1483, era un inglés longevo a quien atendió William Harvey en vida. Cuando murió, la autopsia la hizo el propio Harvey. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Pediculosis. ¿Qué edad tenía Thomas Parr cuando murió? 37. No, tenía 38. Quedaste afuera. Pero estudié un montón. No tenés demasiada voluntad para ser médico. No, te podés estudiar. Obstetricia, periodismo, que es recontra inclusivo. Ah, bueno, me voy a periodismo. Bueno, listo. Pero hay más preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas tablitas de arcilla provenientes de la medicina sumeria se hallan referidas a obstetricia, a interpretación de los sueños y a sustancias con propiedades curativas? ¿Qué son las tablitas 25. De arcilla? Ah, te cuento. Antes, en vez de cuando tenían que escribir, podían escribir o en papiro, que era lo que no se borraba, o en vez de tener papel, escribían en estas tablitas. La famosa escritura cuneiforme. Exactamente. Ñoño, me dicen acá. ¿Está bien? Sí, tenés razón. Bueno, ¿y? Sí. ¿Qué es? ¿Y? ¿Eso es todo? Eso, no, es una tablita. Queda una. Pero bueno, sí, queda una. William Harvey. Parece que todo se remite a él, digamos. Sí, parece que hay cierto héroe de la historia de la medicina. Habría héroes en la historia de la medicina. William Harvey, durante la autopsia de un cadáver de sexo femenino, pensó que había descubierto una bruja. ¿Por qué creyó tal cosa? A, porque era mujer. B, porque tenía una escoba. B, porque tenía una nariz puntiaguda y muchas verrugas. Yo pensé lo mismo. Bueno, no sabemos. Capaz que se había descompuesto mucho y le había quedado la cara verde. Bueno, preguntas como las que acabamos de leer y otras por el estilo son las que son las causantes de los bochazos históricos en la Facultad de Medicina. Otras razones por las cuales le estamos deseando la muerte a Jorge Guillermo Martínez, el decano de Medicina, es que de la mano de la CONEAU, bajo la LES, o sea, la Ley de Educación Superior, la Facultad de Medicina no solo tiene el único ingreso estrictamente restrictivo y más difícil de toda la universidad, sino que además ahora quiere imponer un cupo de 104 estudiantes recibidos por año. Quieren que se formen en la UNLP solo 104 médicos por año para seguir vaciando la salud pública y fortalecer sus negocios de posgrado. A raíz de lo cual, hoy se marchó al rectorado de la UNLP en defensa de la educación pública y gratuita para todos y todas. Lo más arbitrario que puede existir recontra. En la historia de la universidad. Pero como la facultad está bajo la LES, digamos que responde a una órbita federal. Entonces, chau, autonomía universitaria, y el tipo este hace lo que quiere siempre. De hecho, no sé si no tiene denuncias penales. Bueno, no sé si tiene, yo vi un video. Tiene un par de denuncias. Él salió en una de las frases estas de la página de Facebook que está circulando ahora, que es la UNLP anda diciendo. Claro, que está más abajo. Pero qué sí. qué vicio esa página. Perdón. Sí, sí, sí, que dice algo, ¿cómo? El hijo del zapatero no puede ser médico. Un amigo. Una frase horrible. Sí. Bueno. Aunque la Universidad Nacional de La Plata se declare pública, gratuita y de acceso irrestricto, la Facultad de Medicina se acercaría cada vez más a la UADE, que no tiene domicilio acá en La Plata, pero... Pero la bardeamos igual. Pero está ahí en 60 y 1 y 115. La Facultad de Medicina no es la primera vez que está en el centro de la lucha estudiantil platense. Siempre que se rinden los exámenes de ingreso y se bocha la mayoría de los estudiantes, obligándolos a pagar cursos privados para poder pasar los exámenes... Claro, porque esto es... que la única forma de aprobar es yendo, porque no es que es difícil o fácil o que tiene que ver Landolfi, con Landolfi, por ejemplo, o no sé los nombres, hay uno que tiene un nombre muy malo, que son los institutos donde te preparan, o sea, vos pagás para que te preparen para entrar a la universidad pública, tal cual, hermoso, y si no vas no es casi es muy difícil. Institutos además que tienen sospechas de estar directamente vinculados con la gestión de la facultad, tal cual. Yo tengo una información que el presidente de Olga Vázquez tiene unas acciones en uno de esos institutos. ¿Sí? No sé si ustedes están en. Y son de los buenos, porque también parece que están como jerarquizados. Hay un par de institutos y hay algunos que pagás, todos vas un año y igual te va mal. Y hay otros en los que seguramente te vaya bien, obviamente que salen el triple que los otros que te ven mal. Igual capaz que te va mal porque no le estás poniendo actitud también. O porque no tenés voluntad de ser médico, porque es solo una elite. O sangre de médico, fíjate, no solamente, no es el hijo del zapatero el que no puede ser médico, es cualquiera que no sea hijo de médico. Yo veo sangre y... ¿Y te desmayás? Me desmayo. A mí la verdad que sería lo último que haga estudiar medicina. Yo no puedo, a mí me pasa, en realidad me pasa más con la mía. Los otros me dan un poco de impresión, pero a mí cada vez que me voy a sacar sangre me desmayo. Es una vergüenza. Sí, es un poco vergonzoso. Es una vergüenza. Bueno, también hubo otro conflicto, pero en el 2010, en donde el decano y su camarilla intentó poner un requisito obligatorio para las prácticas finales, y ese requisito era que se tenían que tener todas las materias aprobadas. En una carrera en donde la cursada de promedio debe estar rondando los 8, 10 años, y después hasta con la residencia y todo debe estar 25 años más o menos en la carrera. Bueno, supuestamente tenías que tener todo eso aprobado y recién ahí podías hacer las prácticas. Y dijo, los chicos pertenecen a una élite, son parte del 3% de la población mundial que accede a la educación universitaria. A partir de una resolución, los alumnos deben tener todas las materias aprobadas para las prácticas finales. Qué bien, ¿eh? O sea, si es una élite, que lo sea de verdad. O sea, no que sea una élite, más o menos. Si va a ser una élite, que sea una élite. Que la privatice. Claro. No, no, mejor no, que no la privatice. No, bueno, verdad. Para el pueblo, claro. Lo que es del pueblo, Martínez. Vos y toda la hoja de roble, váyanse a cagar. La educación no se vende. Para vos y para vos, Manuel, también. Se defiende. Bueno, que se muera. Que se muera, ¿cómo se puede morir? Que se caiga del techo de medicina. ¿Le puedo agarrar alguna enfermedad virósica? Claro, que se muera de mala praxis por un estudiante egresado de la UNLP. Seguro que ni siquiera da clases. Él es parte de una élite de médicos. Bueno, le deseamos la muerte a Jorge Guillermo Martínez, que es nuestro enemigo número uno. Jorge Guillermo Martínez de Oz, le vamos a empezar a decir. Era cada vez más malo. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. We'll go on down to Jackson, go ahead and wreck your hell. Go play your hand, you big talk man, make a big fool of yourself. Yeah, go to Jackson, go comb your hair. Honey, I'm gonna snowball Jackson. See if I can. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson, you turn loose of my coat, 'cause I'm going to Jackson. Goodbye, that's all she wrote. But they laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on a pony cake. They'll lead you around town like a scalded hound, with your tail tucked between your legs. Yeah, go to Jackson, you big talking man, and I'll be waiting in Jackson. Well, now we got mad in a fever, harder than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, and that's a fact. Yeah, we're going to Jackson. Ain't never coming back. Well, we got married in a fever, hotter than a pepper sprout. Honey, we've been talking about Jackson ever since. Parque Castelli, Cementerio, Los Hornos, La Loma, Villa Elvira, Tolosa, Ringuelet, algunos de los barrios que sufrieron el naufragio de La Plata. En revista La Pulseada de mayo, un informe especial sobre la peor catástrofe de la ciudad de La Plata, las inundaciones del 2 de abril. La falta de previsión, los negocios inmobiliarios, la ausencia de un plan de emergencia, la organización vecinal y las redes de solidaridad. Además, la revolución bolivariana desde adentro. Estuvimos un mes en la Venezuela socialista que tiene a su primer presidente chavista. Un documental sobre el genocidio indígena y la realidad del pueblo mapuche en Argentina. Un debate sobre la política cultural municipal, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Alas de Papel. Taller de papel reciclado. En el Centro Cultural Mansión Obrera. Para chicas y chicos, adolescentes que quieran enchastrarse un poco, aprender y hacer papel artesanal. En el Centro Cultural Mansión Obrera, pasaje Wilde y la calle Nueva York, el miércoles 15 de mayo de 17 a 19 horas. Están todos invitados e invitadas. Invita Museo Itinerante del Papel y Centro Cultural Mansión Obrera. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. No hizo nada más que aparecer dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. Convencí a tus papis para que sintonicen Le Tercer Mont Radio todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Estás escuchando La Tercer Mont Radio por el aire de Radionauta FM 106.3. Hasta las 10. Y estábamos escuchando hace un ratito un tema que se llama Jackson, del rockero Johnny Cash. Para cualquiera que no nos esté escuchando, sabe que nos puede escuchar en el 106.3 FM o por internet, radionautafm.wordpress.com. Sí, estamos en Twitter también, somos arroba El Tercer Mont, que se escribe con E al final. Sí, ahora hay un montón de nuevos seguidores. Un montón. Por ejemplo, ¿querés que los lea? Los nombres nada más, así no deschavamos a nadie. A ver, pasa que los nombres de Twitter son raros. Por ejemplo, Cebolla de Vidrio. Ah, qué lindo. Por ejemplo, Nadia Pérez. Besos, Nadie. Horacio Castellano. Ori. Pontiac. Alberto. María Serrano. Agustina. Virginia. Fa, muchísimos. Un montón. Una tal Lorena. Sí, esto tuvo que ver con una ayudita que nos hizo esta chica Malé Pichot, que le agradecemos muchísimo desde acá porque nos tuiteó una nota que salió en el .com y las estadísticas volaron por los aires. Así se fueron hasta Marte. Se fueron hasta Marte y participaron del primer reality show. Y volvieron, y lograron volver. Sí, acá tenemos, bueno, no. Vamos a contarles qué hubo en el .com esta semana, o sea, desde el viernes. Son semanas raras las, claro, de la radio. Que van de viernes a viernes. Claro, porque, o a jueves. Claro, de jueves a jueves en realidad. Ahí va. Por ejemplo, ¿qué hubo el viernes pasado, después del programa anterior de radio? Si ahora entras al .com y scrolleás bastante, llegás a la nota de Castaña sobre Lorenzino, la política, lo político y las desigualdades de género en relación a sus declaraciones con él. Me quiero ir. Con voz de bebé. El sábado la segunda parte de Las pelis para recibir el otoño por Álvaro B. El martes hubo un repaso de la actualidad en Zimbabue y de su líder Bob Mugabe por Patricio P. El querido Bob. Parece que él luchaba contra la apartheid pero después se hizo malo. Así sería el resumen de la nota. Se pasó de bando. Ojo, que el martes también salió una aguafuerte tripera de Carlos Dantón sobre la derrota nuevamente de Gimnasia frente al Halcón de Varela. De Varela. Perdimos con 1-0 contra Defensa y Justicia. Bueno, y ayer refritaron una nota de Ariel L. sobre la militancia light de Un Techo para mi País, que ya hablamos un poquito cuando empezó el programa. Sí, que generó mucha repercusión. Como y siempre. LTM sí está a la vanguardia de las repercusiones. Pasa que los chiquitos estos de Un Techo para mi País parece que entran siempre, se buscan en Google, no sé qué carajo hacen, pero siempre encuentran la nota de Tercer Mon sobre ellos. Y aparte vieron que les pusieron ahí, si quieren discutir con nosotros, no queremos discutir con sí, ustedes. Sí, vamos a discutir. Una pelea. Tienen que hacerle una entrevista. O algo sí, están así. Llamando a los teléfonos seguramente. Y hoy salió Eco Economía por Terma y Luis, inundaciones y presupuesto. Sí, volvió Terma y Luis, que hacía rato que no escribía. Y bueno, que no escribían, porque son dos, Terma y Luis. Telma y Luis. Pero, a ver, el lunes hubo una nota. Acá se están riendo, no entendí por qué. Terma y Luis. Bueno. Yo nunca escucho esas cosas. Terma Cuyano y Luis. El lunes hubo una extraordinaria letra encuesta. Fíjate si sos machista y de izquierda a la vez por Provencín, que es a quien tenemos en el piso y es nuestra entrevistadísima. Hola, buenas noches. Cada vez te saludamos. ¿Qué tal? No, nadie me saludaba. Hola, Proven. Hola. Bueno. Proven es, les voy a contar a la gente porque capaz que no tenés saben. Que presentarla, además, tenés que presentarla. Además de ser una señorita acá, de rodete, anteojos y ojos claros, que me mira con cara sonriente, es una de las pioneras en el.com. Ella escribe las notas sobre género, unas columnas que semana a semana la gente las busca. Yo era muy fanático, debo admitir, de esas columnas, inclusive. No sabe... ¿Ella no? Sí, pero ahora ya la conozco a Proven. Antes era simplemente un nombre. Perdió su encanto. Ni género. Era un fan anónimo. Era, Proven es una multiplicidad de sentidos. Antes era solamente el género. Pará, un poquito, chupamedia. Que no pare. Chupamedia. Que no pare. Sí, Santiago. Me hacen reír. De alumno del colegio haber sido insoportable este chico. Y de profe peor. Además quiero contar otra cosa. Vieron que yo empecé a dar un taller. Bueno, somos un grupo encantador que estamos discutiendo género ahí los lunes. Ahora sí pasó el chivo. Que es en Teatro Práctico. No, lo lee, es su taller y lo lee. Porque yo no sé la dirección. Yo no me lo sé de memoria. La dirección es 63, 3 y 4. Y no. 65, 3 sí. y 4. La leí, lo leí mal. No, tengo problemas nervioso. De dislexia, chicos. Ay, yo lo pongo nervioso. Sí, claramente. Bueno, ¿de qué se trataba? Bueno, va a Proven al taller. Ah, así va. Que todos sí. los que la quieren conocer también se pueden acercar a este espacio. Me gustaría aclarar en torno a eso que un poco yo hago el curso de Santiago, que es sobre teoría queer, porque él siempre me manifestó que mi feminismo está un poco desactualizado. Que mantengo mucho la dicotomía femenino-masculino. A ver, profundiza, por favor, Santiago. No sé si quieren charlar sobre esto. Dale, bien dale, lo digo, dale. Ojo. No, dale. Sí, a veces en las notas las leemos y cuestionan el machismo desde esa visión, desde, bueno, lo que se opone al machismo es el feminismo y la visión de las mujeres. Bueno, lo que la teoría queer, que empezamos también hablando un poco de eso, viene a destruir los dos lados, ¿no? Las masculinidades y las feminidades, pero obvio, siempre reconociendo la lucha fundamental que hace el feminismo de las categorías. Sí, es una observación que tomo muy de muy buena manera y por eso van a salir notas sobre teoría queer y literatura queer posiblemente en el.com. Muy bien. Entonces, para vos haces un taller sobre teoría queer. No, yo no. No, ya sé. Ah. Salí de la escena. No lo tapes. Y Provencín va a tu taller. Exactamente. Soy su alumna. Sucede cada lunes. ¿Pero tu taller es de literatura? Es de literatura más plus teoría queer. Ah, es un combo muy interesante. Muy interesante. Muy bien. Bueno, ¿y de qué se trató la letra encuesta a todo esto? Porque así arrancó la nota, ¿o no? Exactamente. Sí. ¿Qué sucedió, Proven? ¿Esto lo explico yo? Sí, por supuesto. La letra encuesta. Claro, bueno. Porque en realidad ahora ocupa el lugar de entrevistada, pero vamos a decir que el año pasado estuvo gran parte del año acá acompañándonos en el estudio como conductora fija. Bueno, pero ahora no, o sea, yo esperaba que me preguntaran algo más específico. No, contanos que, de qué es la nota. La nota, esta letra encuesta, en realidad es, la encuesta es como una excusa para problematizar algo que seguramente muchas personas veamos recurrentemente, que tiene que ver con aquellas personas que podemos pensar como progresistas en algunos aspectos, podemos verlo en sus reflexiones respecto a muchos temas de la realidad social, pero sin embargo mantienen como velada la dominación machista, como si fuese menor, como si no fuese importante, como si fuese secundaria, digamos. Entonces, como hay una idea, ¿no? Que en la derecha todo es más complicado y ahí por ahí es más difícil intervenir, aunque también hay que denunciar ese machismo, pero también es por ahí un poco más complicado cuando en realidad estás esperando que personas que se postulan como emancipatorias o que van a contribuir, ¿no? Nadie lo va a hacer solo, pero a contribuir a un proceso emancipatorio, en realidad la problemática de la opresión femenina no las conmueve. Entonces la encuesta es un poco problematizar eso, que a mí me hace como, me pone nerviosa. Claro, eso es igual, es una lucha histórica de los estudios de género que huyen, claro, de la derecha. Y después cuando llegan a la izquierda, de repente también hay que ser un macho para ser de izquierda. Entonces hay que ser un macho de derecha. Y entonces, ¿dónde ubicamos estos estudios de género? Se quedan sin un lugar, sin unos compañeros de lucha. Claro, ¿y cómo hacernos cargo, ¿no? De una postura. ¿Me distraes? ¿Puedes parar de bailar, por favor? Gracias. Y vestite, por favor, Santiago. ¿Cuántas sí, veces lo que decís? Es muy peludo. Sí, es le decimos el Chubaca del Río de la Plata. No, ahora queremos decir que de verdad está desnudo. O sea, esto dejó de ser un chiste. Sí, es re peludito. Y Tristán se sigue tocando los pezones. O sea que esto se va a ir al carajo. Quedó el ambiente de orgía de vegetales, que se fueron del aire. Yo los extraño. Bueno, hay que ponerles a onda. Hay que reproducirlo. Bueno. Vos estabas diciendo algo hasta que te desnudaste, Santiago. Y ahora estás posando frente a la cámara. ¿Pueden parar un poco? Iba a hacer una entrevista seria. Claro, calzoncillo no. Pará. Que pare un poco. No, qué terrible esto. No, estaba por explicar, estaba por explicar algo. No me acuerdo. No, bien. Santiago hacía referencia a esto. No te vas de la derecha, pero te vas a la izquierda y te querés matar. O sea, bueno, eso es lo que yo reinterpreté de lo que decías. Y claro, como que la izquierda en un punto sigue reproduciendo eso que se supone que está en la derecha y no en la izquierda, digamos. Claro, digamos, si vos te haces cargo de que querés construir un orden excluyente, bueno, o sea, lo podemos discutir, es muy feo eso. Pero si vos te estás haciendo cargo de que querés construir otro tipo de realidad social donde sea por lo menos más justa, no puede nunca quedar por fuera la situación de las mujeres, y la teoría queer nos habla también de las personas trans, por supuesto. Y de los hombres también, porque no es que están por fuera, ¿no? ¿Y qué repercusiones tuvo esta encuesta? ¿Por qué creen que de repente hubo una avalancha de lectores y lectoras que compartieron esto? Yo creo que mucha gente se debe haber sentido identificada. Sí. O por lo menos interpelada, no sé. Porque si no, basta desnudarte, Santiago. Basta. Está desnudo. Igual vamos a subir una foto a Facebook. Sí, llámalo a Rodo, porque no puede ser así esto. El comisario, cuando tiene que entrar el comisario político de Olga Vázquez. Es para que ustedes sepan que yo a LTM le pongo todo. Igual, lo vamos a tratar de patriarcal. Porque le va a venir, pará, ponete la ropa. No, bueno, o sea. Lo que pasa, prueben que también lo que planteas es cuánta gente se pone a plantear realmente qué problemas tiene la izquierda o qué falencias tiene la izquierda en relación a ese hay que ser machos. ¿Hay que ser machos en todos lados? Bueno, no, no hay que ser macho en ningún lado. No es, claro. Es un mandato en el que nos tenemos que desligar para ser mucho más felices. Sí, es un terreno donde es muy difícil a veces opinar, porque ya enseguida te están cuando uno dice, pero bueno, hay procesos que obviamente son mucho más ricos en términos sociales y mucho más equitativos, pero uno dice, bueno, pero la situación de las mujeres efectivamente no ha mejorado, entonces ya ahí te tildan, ¿no? De que sos de la derecha, de que en realidad atentás contra... Le estás haciendo el juego a la derecha, porque se supone que cuando cambien las relaciones de producción no va a haber más machismo. Bueno, en relación a eso, Manu, esta encuesta sale un poco de las contestaciones que me brindaron a través de otra nota que se dio en el .com, que es la que hacía referencia a los macho progres, donde me han ubicado por Facebook y me han hecho comentarios al estilo, que es lo que retoma la encuesta, luego de la revolución signo de pregunta. Los géneros como que se van a, no sé, no ubicar más por arte de magia, no sé bien cómo sería. Implosionar. Y entonces que me dijeron así como, nena, no te preocupes por eso ahora. Preocupate por hacer la revolución. Qué fuerte. Mientras a nosotras nos violan, nos morimos por abortos clandestinos, nos cagan a palos, nos prenden fuego y no nos dejan hablar un montón de veces. Entonces, como, me parece, le podemos ganar un poco de espacio y no trosquearnos tanto y ser de izquierda un poco más verdaderamente. Es mi contribución muy humilde. No, increíble. La letra como, encuesta. Como una letra encuesta que parece hecha un poco para reírnos un rato, de repente tiene una implicancia política fuerte en estos entramados donde la discusión del género empieza a ser un tema de lo que no se puede hablar y donde no se pueden tocar. El famoso me tocaste el culo, ¿no? Como eso, ese el lugar del machismo donde no se puede tocar ni en la derecha y muchas veces, no todas, pero sí. Algunas veces en la izquierda, y eso es lo que con lo que venís a luchar desde un lugar, desde la risa, ¿no? Desde la burla. Claro, eso. Tal vez sí, un poco el cierto humor tiene un poco más de llegada, si quiere. En Le Tercer Mont, quienes nos lean saben que no se habla por ahí con mucha solemnidad, sí se tratan con seriedad temas, pero desde otros lugares, no tan convencionales. Sí, acá hay un comentario que dice que es muy mala y tendenciosa la, la nota. En serio, dice, muy mala e intendenciosa. Hay preguntas de las que no hay conocimiento ni de qué es. Como no entiendo igual. La del segundo sexo, por ejemplo, dice. Y dice, además de la forma que está planteado, por quedar bien con uno mismo, empezás a responder C por inercia. Bueno, pero eso es un problema de cada quien. Yo no me voy a acercar. O sea, te das cuenta cómo viene la mano. Falta un estímulo y sobre todo no me parece un buen instrumento para ver algo que es interno. Se plantea desde una burla constante, juzgando lo que piensa el individuo, no dejando que simplemente se exprese y el análisis es pésimo. Sí. Sí, perdí claramente tiempo. Esa es la idea, ¿no? O sea, algo muy burdo y muy obvio. Claro. Cuando dicen la encuesta es obvia, y sí, es obvia. Es como todas las encuestas. Claro. Vos abrís la Cosmo y te dicen, por ejemplo, no se me va a ocurrir ningún ejemplo. Prefería no entrar en. Sí, es obvia y es absurda para pensar lo absurdo también de nuestras prácticas. Y cuando publicamos una encuesta así, en realidad también es algo que nos estamos preguntando a nosotros mismos y a nosotras mismas como parte del Tercer Mono. No es que la tenemos re clara y por eso vamos a hablar de los macho progres, porque nosotros también un poco somos macho progres. Y la idea es eso, interpelarnos todo el tiempo. Así que sí, es obvia. Y si perdió el tiempo, no se le pido disculpas. No nos lea más. Que no entre joda. Más. No, por ahí a mí lo que me pareció interesante de la temática en realidad en general es que hay, me parece como que el debate a veces se da en relación al género y demás. Es como que hay mucha gente que se la da de... como que el tema ya se superó. No sé, me da esa sensación como también pasa con otros temas. Como bueno, como ya está el matrimonio igualitario, como ya ahora tenemos una presidenta mujer. Claro, como se la ley de identidad de género, etcétera. Bueno, ya estamos en una etapa superior en donde qué pavada lo que están planteando. O sea, eso ya está superado. Estamos como más allá del bien y del mal. Bueno, no. Y pasa también con otros temas. Sí, estoy completamente de acuerdo con esto que estás diciendo, Belén. Es creer, como alguna vez, y nos dijo una compañera, como creer que volvimos a un lugar a donde en realidad nunca fuimos. Y eso es re problemático. Y estaría bueno que nos hiciéramos un poco cargo de eso, o al menos lo empezáramos a ver. Que nosotros también y nosotras lo estamos empezando a ver, ¿no? Por eso digo que nos lo decimos al propio staff de Le Tercer Mont. Y bueno, y eso, y sincerarse con qué luchas uno quiere seguir y hacerse cargo de las que no sigues porque en realidad no quiere, no porque no se dio cuenta que no les parecieron valiosas. Y bueno, la vida en realidad de todas las personas es valiosa y un mundo más justo no va a poder ser sin el feminismo. Eso sí me permito hacerlo como una observación luminosa. Claro, y la izquierda será feminista o no será también. Y el feminismo será de izquierda también. Exactamente. No hay feminismo de derecha, para mí. No, para mí tampoco. Sí, tal cual. Y aparte la izquierda no es que es algo y, o sea, no es una esencia, digamos, de izquierda. La izquierda también se construye y uno puede ser una izquierda de mierda también. O sea, ya han existido un montón. Y también hay feminismos muy complicados. O sea, tampoco el feminismo es un movimiento homogéneo. Es súper heterogéneo, lleno de tensiones, de contradicciones y de personas que han levantado la bandera del feminismo bajo algunas formas que han sido problemáticas, han causado también mucho rechazo, porque también han implicado el rechazo, por ejemplo, muchas veces de los varones, que no es la idea del feminismo como por lo menos lo entendemos, hablo por todos, calculo, en Le Tercer Mont. Y pensar también esta idea que siempre recuperamos de un feminismo como amoroso, que en realidad no es el amor, no rosa y dos personas se encuentran y qué sé yo, sino que es un amor político que se construye todo el tiempo. Me distraen. Es muy difícil estar acá, es muy difícil. No, tenemos el lenguaje radial, pero súper expresivo, digamos. Es como para no decirlo y no hacerlo explícito, pero termina siendo todo un diálogo con mímica. Totalmente. Yo quiero decir que desnudo no me siento expuesto, pero sí me da un poco de frío. Acabamos de subir la foto de Santiago Chubaca al Twitter. Así que quienes no tengan Twitter igual pueden entrar arroba el de Tercer Mon y ver la foto y ver que no mentimos, porque muchas veces sí, pero esta vez no. Y que se ríe como una ardilla, ya lo dijeron. No, es verdad. Ay, por Dios, díganlo. Que se ríe como una ardillita. Me Hoy encanta. Le dijimos que tenía risa de ñoño, pero puede ser. No es de ardilla. En la vida y en Twitter me dicen que es de asno. Ah, bueno, también. Es mejor. También. Radionauta FM 106.3. ¿Sabías que Le Tercer Monde Radio fue el primer programa de Radionauta en pasar a Lady Gaga? Le Tercer Monde Radio, todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. Escuchábamos Shadowplay de Joy Division. Volvimos o nunca nos fuimos. En realidad nosotros nunca nos fuimos. Nos quedamos acá. Pido disculpas a todos, toda la oyentada, porque esto se descontroló cuando me saqué la ropa efectivamente. Estábamos haciendo una entrevista seria, muy seria, y de repente pelo quedó en puro pelo. Y ahí pudimos dejar a todos mareados y puede haber llegado a quedar la impresión de que el machismo es la oposición al feminismo y no, nosotros no. Ay, no, por Dios, qué horror, no, si pensamos pareció eso. Esto sale para el culo si pareció eso, Santiago. ¿Para el culo de quién será? Bueno, salió mal. Bueno, igual a lo que volvimos es a lo serio, a lo importante. Nosotros, Proven, te cuento que este año tenemos una parte fundamental de la entrevista, que es un desafío que le hacemos a la persona, que es al piedra, papel o tijera, el mejor de tres. Odio, ¿sí?, los desafíos, sí. Esperamos que, entonces, que pierdas, seas humillada. Claramente. No tengas que llegar a la segunda vuelta. Empezamos, esta vez vas a jugar con Manuel M, que es el que le toca, juega una vez cada uno, porque una vez cada uno no le hace mal a ninguno. Y... somos así en el ETM. Vale aclarar que el único que ganó fuiste vos, Santi. Sí, me encanta esa aclaración. Lo voy a... muy bien aclarado, tenés Pati. Tenés que hacerte cargo de ese triunfo. Aparte, yo estaba convencido. Te cuento, Proven, que yo gané con la piedra. Perdóname, Manu. No digas eso. Pero la piedra... Las técnicas no se cuentan. Bueno. La piedra puede... Bueno, largamos, chicos. Es el momento. Dale. Estamos... 1, 2, 3, ya. Piedra, papel o tijera. Uy, ganó Proven la primera con una tijera que cortó todo el papel de Manu haciéndolo pedazos. Vamos a la segunda vuelta. Piedra, papel o tijera. Un empate, piedra, piedra. Vuelve, piedra, papel o tijera. Oh, Proven sin aplastar. Lo estoy ganando. Aplastó, ganó con un papel. Envolvió la piedra y la piedra mágicamente, porque el papel mágicamente derrota yo a la piedra. Un perdedor, mátenme sí. Ya. ¿Y qué gané? Este hermoso mate de oro. Ay, qué hermoso. A ver, abrilo. Porque nos auspicia la Barrick Gold y nos regala un mate cada dos semanas. Rompo. Y viene con unos bonos para que blanquees todos tus dólares. Hermoso, muchísimas gracias. Espero que puedas tomar mates de oro y blanquear todos tus dólares. Che, qué mal. O sea, estadísticamente perdemos la mayoría de las veces. El único que gana. Yo no voy a competir más. Me tengo que reivindicar la vez que viene. Porque ya yo también perdí. Ay, muy mal. Lamento un montón. Muy mal. Bueno, así pasó el PPT. Piedra, papel o tijera. Nosotros también teníamos nuestros PPT. Porque tiene el 13, tiene el de la nata. PPT es la productora de. Que tiene un PPT. Sí. Si no estábamos fuera de lo que se usa. Así bueno. Que bueno, llegó este desafío en el que te felicitamos a gracias. Vos. Gracias. Ahora Manu va a tener el castigo que se merece cuando te despidamos. Me parece muy bien. Va a tener que pagar eso en oro y sin bonos. Porque eso se paga. O sea, si bien nos auspicia la Barrick Gold, esos mates hay que pagarlos. Ya le tuvimos que dar uno a Damián. Le tuvimos que dar un Rolex a Nicolás T. O sea, venimos en deuda fuerte. ¿Quieren que se los deje? No pasa nada. Okay. No seas tan buena, Proven. No, se los dejo, no hay problema. Bueno, te queríamos preguntar por... ¿sabes? No sé si te recordás que mañana es el cumpleaños del .com. No lo sabía, no lo recordaba. ¿Cuánto cumple? Cumple 3 años. 3 años. Claro, ya camina, gatea, dice sus primeras palabras... Tiene muchas visitas, gracias a Malena Pichot. Queremos preguntarte cómo gracias, fue tu recorrido, que ha estado desde el principio acá en el... En ese espacio virtual. Bueno, empecé como de casualidad, como calculo que se empieza todo en esta vida. Por unos, no me acuerdo... una nota sobre el lenguaje, me parece. Creo. Y escribir con las X y todo eso. Y me quedé... ¿Por qué? ¿Qué es escribir con las X? y romper con el androcentrismo, que me tiene un poco harta, que entonces cuando me dicen chicos yo me tengo que sentir incluida, pero si yo le digo chicas, por ejemplo, ustedes dos, ustedes me hacen un escándalo y me dicen, ay, no, soy chico, no chica. Yo no soy ninguna chica. Así que bueno, yo chicos. No soy ningún chico, así que a mí me dicen chica y si no me meten una X, y si no puedes leer con X, no sé, imagínatelo, o sea, te falta imaginación y te sobra androcentrismo. Esa bueno. Fue la primera nota. Creo, no estoy segura. En el 2010 arrancó entonces sí, el tercermon.com. Claro. Sé que empecé por casualidad y después me quedé porque es un espacio donde uno puede largar mucho por ahí de lo que siente. Es como una forma de expresar, ¿no? A veces está bueno poder expresarse en general. Y es un espacio, bueno, que es muy abierto. Te dejan hacer lo que quieras. Me siento muy cómoda ahí escribiendo. Y bueno, en este caso le agradecemos a Male Pichot, que nos retuiteó una nota y parece que leyó mucha gente. ¿Qué opinas de Male Pichot? No la tengo así súper junada. ¿Qué palabra junada? Ay, Dios mío, un horror. Sí, sí. Sacó el tacón y lo puso sobre la mesa. Sí, sí, sí. ¿Cómo sería? No la... Calada. No la terminas de tragar. Claro. No la vi mucho, o sea, no sé bien así como en su totalidad lo que hace. Lo primero que de ella fue esa de boludas que menstruan, que de hecho está incorporado una nota de Provencín, que me pareció muy genial. Y a partir de eso vi unas cosas de La Loca de Mierda que me pareció muy difícil no identificarme con eso. Y después vi algunas cosas de Cualca que me gustaron mucho y otras que me parecieron tan estereotipadas que me hicieron un poco de ruido. Claro. Así que no es que yo digo al nuevo estandarte en género que sea Male Pichot. Por lo menos que me siga en Twitter. Si me sigue en Twitter, la nombro. Demanda. No, yo quiero decir, a favor de Male Pichot, no es porque nos haya tuiteado y nos haya hecho un favor, pero yo creo que, para lo que... Yo porque he seguido su carrera... No, soy un seguidor. Yo creo que se está problematizando y ha estado ¿seguro? Aprendiendo. Eso para mí se nota. Y es como ¿seguro? Valorable. Poca gente me parece que hace eso. Se cree un poco la vanguardia. Puede está ser, bien. Pero... No, igual a mí una cosa que me parece muy positiva es que tiene una imagen, da todo, por lo menos el ciclo Cualca, que es muy atractiva, que por ahí hay cosas que personas que yo conozco, que son por ahí cuestiones que se plantea el feminismo, si se quiere, que jamás mirarían en un formato así y con esa estética, por ahí se acercan a... Tienen otra llegada. Eso me parece es para reivindicar. Sí, yo creo que se lo toma con responsabilidad, o sea, la sigue como 500.000 de personas en Twitter. Y... Sí, tiene mucha llegada. Y aparte, sí, igual... con el stand-up también. O sea, nunca vi su stand-up. No, yo tampoco. Y quería comentar. Esto, yo no termino de ver. Lo que me pareció muy bueno es el de los piropos. Ah, ese realmente sí. Me parece fue muy bueno. El primer Cualca fue, el primer episodio. Ah, bueno, ese me parece muy bueno realmente. Manu Ñoño hasta de Cualca. Sí, los vi muchas veces. Sí. Ay, muy bueno. A mí yo me reía mucho con Cualca. Yo los veo, lo que pasa es que como que me olvido. Si nadie me avisa, sí. No los... Este año igual me parece que no... Me parece que no, que ya no está salen, más. Pero... No, ya no está más. Ah. Igual, bueno, no sé. De Cualca, la que peor actuaba era Malena Pichón, me parece. Sí, pero porque estaba con gente muy grosa. Sí, sí, muy grosa. Eso sí. Charo López es una genia. Mal. Sí. Sí, sí. Le agradecemos a Provencín que nos haya venido a visitar a esta que es su casa también, porque está siempre en... Además de que la Tercer Mon de su casa, Radionauta es su casa también. ¿O no? ¿Me equivoco? Y el 13. No, por ahí acá puedo decirlo de la columna de género, se me ocurre. Sí, sí. O eso, no. Claro, que también nos pueden escuchar con una compañera, Aldana S., que también forma parte de la banda del Letter, los miércoles, la columna de géneros, que sale aquí por Radionauta, en una tarde cualquiera. Que es el informativo que sale todos los días acá por la radio a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde hasta las 7. Y está buenísimo, repasan las notas cada día. Sí, porque, está buenísimo. Porque Radionauta tiene un montón de programas, en construcción algunos y otros que ya están funcionando todos los días. Así que pueden sintonizarla en el horario que quieran. Bueno, ahora siempre. Cortamos un cacho de torta acá para ir adelantarnos al festejo champagne. De cumpleaños. ¿Quién la hizo la torta? ¿Quién la trajo? La mamá de Manuel. Como la otra vez que mandó... Y no me avisó. Gracias por mandarnos siempre cosas ricas. Bueno, le agradecemos a Proven que haya venido y la invitamos para cuando ella quiera volver. Y chicos, son las 9:30 de la noche. Bueno, ya ahí volvemos. Pongo los fideos. Dale. Estas son las 5 peores noticias de la semana. Thank you. Vamos con, como dijo el locutor, con las cinco malas noticias de la semana, empezando por... Pará, ¿estamos saliendo en vivo? ¿Es ahora? O sea, la luz roja, ¿qué significa? ¿Estamos en vivo? Me estoy socializando con la radio recién. Bueno, estas son... Las cinco malas noticias, pero ya lo dijo el locutor. Ya sé. Bueno, la primera se llama Capitanich Winner... Me está descansando, Patti, mal. Al aire. Winner en mirar para otro lado. Un pibe de 6 años murió aplastado en un basural clandestino que las autoridades locales instalaron al lado del lugar donde jugaba. El hecho se agrava aún más si tenemos en cuenta el estado de abandono que sufrió este pibe y su familia, quienes por el simple hecho de pertenecer a la comunidad QOM son marginados y no solo no reciben los planes que le corresponden, sino que, haciendo oídos sordos a cualquier tipo de reclamos, cercan sus tierras con basurales temporales. Desde el ETM repudiamos al gobierno de Chaco, a Jorge Capitanich, al intendente Alberto Nievas, quien tiene el deber de hacerse cargo de inmediato de la comunidad QOM para garantizarle plenitud de derechos. Terrible, terrible. No. Terrible la comunidad QOM de la semana pasada en Formosa también. No sé si es otra mala noticia, pero... También esto fue... Lo adoso. Fue ayer. Esto fue en Chaco ayer y la semana pasada le habían pegado a uno... Le habían pegado a un cacique. Cagado a palo. Sí, a varios de la comunidad QOM. Igual, puedo decir algo gracioso por ahí, políticamente incorrecto. Sí, sí. Pero cuando vi esta noticia en el diario... En el medio del torbellino, dije, pará, lo tenía que pisar a un pibe de la comunidad QOM. Claro. Es como que ya viste, tiene una mala suerte. Son como los haitianos, los QOM. Claro, viene el terremoto, son Chile. Los invaden los yanquis. Falta que los invaden los yanquis a los QOM. Y de repente van a tener una dictadura. Sí. Bueno, si Capitanich. No, ¿Capitanich es una dictadura? Si no, ¿qué es? Claramente. Chicos, anoche se terminó la República, a ver. La otra mala noticia es. Otra de las tantas que sucedieron esta semana, trastornos de seguidores. Un estudio de la Universidad de Tel Aviv demostró que el abuso de las redes sociales, Facebook y Twitter, puede causar psicosis u otras enfermedades mentales. El grupo de psicólogos de Olga Vázquez ya analiza los audios de las primeras emisiones de nuestras emisiones de LTM Radio para revisar el estado de nosotros, de los conductores. Cagamos, chicos. Estamos al horno. Tuve encima un lapsus mientras que estaba... comunicando la noticia y eso va a salir en... No, va a ser tremendo. Sí, en las perlitas. Cuando hagamos las perlitas en el programa número 10, como siempre acostumbramos a hacerlas, van a ser las cuando se confunde Santiabel. Chicos, yo igual quiero decir que es verdad, son como nuestros bloopers. Pensé que nunca vamos a tener bloopers, pero sí. Las perlitas. Las perlitas. Yo creo que de verdad la internet causa enfermedades mentales. Mal. Yo lo estoy viviendo. Yo también. En carne propia. No, sí. No, no. No se puede parar de... Es imposible, o sea, es alta droga. Yo, por ejemplo, no puedo leer algo que tenga más de 3 líneas. Tengo que sí o sí abrir una nueva pestaña. Paso los 140 caracteres y mi cerebro empieza a... ti. Abro. Claro, sí, se me pone el rojo el cerebro. No, es tremendo. Empieza a contar negativo. La tercera mala noticia de la semana es Nacha for Export, quien supo ser candidata a diputada allá por el 2009, fue sin quererlo protagonista en los festejos bolivarianos por el aniversario de la muerte de Evita. Llegó. Estamos lejos hablando, Nacha. Sí, de Nacha Guevara, ¿no? ¿Cómo boliviano? Era en Bolivia, no en Venezuela. ¿Qué? No es en... Claro, no sé qué le pasó. No era la República Bolivariana de Venezuela. Era en Bolivia. Acá dice bolivariano, chico, en el... Sí, sí, pero... Bueno, ¿qué pasó? Estamos fue en Bolivia. No pasa nada. Bueno, resulta que los hermanos latinoamericanos, en lugar de colgar una foto de la abanderada de los descamisados, colgaron la marquesina de la obra Eva, el gran musical argentino que protagonizó Nacha. El embajador Ariel Basteiro, quien participó activamente del evento, se enteró del cambio al ver la noticia en los medios. La vida es teatro y Evita también. Increíble. Qué fuerte, chicos. Absurdo. Que estén, ¿Cómo se van a confundir a Evita con Nacha Guevara? Onda, ¿no vieron el artista del año? Estaba ahí Nacha, ves la cara ahí, te das cuenta. Como si Perón fuese estar Goris. Víctor Laplace. Claro. Por ahí podrían salir un día los dos al balcón y armamos un remake. sale Perón y revivimos el 17 de octubre. Y la gente se vuelve loca. Para el cumpleaños de la Tercer Mon, que es el 17 hacerlo? De octubre. O sea, mañana es el cumpleaños del punto. Pará, están mintiendo un poco. No, es cierto. ¿Cuántas veces festejamos? Claro. Es como el día del, es como el 25 de mayo y el 9 de julio. Claro, uno y a ver cómo sería. Uno es del de punto com y sí. Otro es de la Tercer Mon como concepto. Como empresa. Ah, ¿y qué pasó un 17 de No sé. Salió la primera emisión de Letra Sermón en Word. Ah. Fa. ¿En serio? Cuando todavía éramos comunistas, digamos. Sí, sí. Antes sí. de ser .com éramos punto Antes doc. Era un pulpo éramos mediático. Exactamente. Bueno, Nacha, qué fuerte, ¿no? Lo de Nacha. Sí, tremendo. Bueno, hay otra mala noticia. Antes del debut, la despedida. Era una noche de chicas, despedida de solteras, San Francisco, California, Estados Unidos de América. 9 chicas recorrían en limo la ciudad. Eran un fuego. Estaban tan en llamas que la limo y se encendió. Que la limo se incendió. Ah, la limo. Ah, ¿están en una limusina? Sí. Ah, pero qué top. Claro, era San Francisco. Se incendió y 5 de ellas murieron. No. Futura novia incluida. Al final la despedida terminó siendo un caos. Una cagada. Qué mala suerte. Muy mal. ¿No eran Cuom? Sí, eran las Cuom de California. No, muy feo, muy feo. Y esta, seguimos, me parece, con los accidentes. Hay motitos chocadoras. Hay muchas cosas para llevarte puestas. Sin embargo, Beimán Areco y Willy Rueda, ¿cómo tienen esos nombres? Willy Rueda. ¿Cómo se va a llamar Willy Rueda? De 28 años de edad. Juro que son estos nombres, ¿eh? Tuvieron tanta mala leche que chocaron acá en ruta 36 y 511 contra un cuerpo muerto. Y no solo eso, además se hicieron percha. Claro, sí. No solo que te chocas un cuerpo, sino que chocas y te haces mierda, digamos. Claro. Y seguramente después te culpen por ese cuerpo que encontraron o no. ¿Quién lo mató? Sí, si no, claro, lo mató nadie, estás tiene, ahí, lo tiene chocaste. Tiene sentido, digamos. Estás vos chocado y un cuerpo, bueno, fuiste no, vos. No, decís, ya estaba muerto. Sí. Te juro que ya estaba, claro, en una bolsa. Yo lo choqué. Claro, te dice, lo voy a anotar en mi máquina de escribir invisible, te dice. Quizás estaba ahí Clara Condenanza mirando y podía hacer alguna declaración. No hubo ninguna declaración todavía de la... Parece que la Fulp no hizo nada de esta la semana. Fulp. Se rascó. No sé. Las causas de la muerte de este cuerpo no identificado no se saben, son inciertas. Pero lo que los peritos policiales sí pudieron afirmar es que los motociclistas estaban meados por un elefante. Claro, eso los peritos, la policía tan científica. De la bonaerense. Sí. Bueno, yo creo que este femenino, estos dos masculinos estarían meados por un elefante. Orín de paquidermo, dijeron. No, esto es claramente orín de paquidermo. La última mala noticia. La número 6, porque número esto 6, ya se fue al carajo. Porque, si existió una estructura, se fue sí, a las estrellas. No, porque el productor que hizo la... Muy bien, se fue a Marte, al reality show. Pasa que el productor es de letras, el que hizo esta parte. Claro, no es de, ahí va, no es de ahí va el chivo de la revista. Una miradita se llama la última mala noticia. Américo Alejandro Balbuena fue apartado de su cargo en el Departamento de Inteligencia de la Policía Federal tras recibir denuncias por espionaje en organizaciones civiles y sociales durante 11 años. Como la piba cachonda de la UCA, al ex jefe de la policía se le abrió un sumario. El delito es gravísimo y las medidas que se toman, una jodita. Increíble, no se puede creer. Qué bajón, 11 años. 11 años en una organización, aparte encargado de las relaciones políticas de la organización. En la agencia Walsh, ¿no? Sí, en la agencia Walsh. Nosotros pelado, cuatro. Pelado, forro. Por ahí, acá hay un espía. Yo. ¿Vos sos un espía? Sí. ¿Sos de la federal? No, soy de, ya no de Radio igual. Futura. Ya vengo no sos acá. Igual. No, por favor, chicos. Primero me dicen que identifico el machismo como una oposición al feminismo. Y después, que soy de la federal. Y bueno. Igual no te preocupes, Garrete va a iniciar un sumario y todo tranca. No pasa nada. ¿Qué es eso? Bueno, pasaron las malas noticias. Vamos a escuchar a Gwen Stefani con Hola Bad Girl y enseguida volvemos con más de Letra Sermón Radio. ¡Fiesta! Talking shit and you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the fight, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause there ain't no holler back girl, ain't no holler back girl. A few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Girl. I do. Meet me at the bleachers. No principals, no student teachers. Both of us wanna be the winner, but there can only be one. So I'm gonna fight, gonna give it my all, gonna make you fall, gonna suck it to you. That's right, I'm the last one standing, another one bites the dust. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause it ain't no holler back girl, ain't no holler back girl. A few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause it ain't no holler back girl, ain't no holler back girl. Ooh, that's my shit, that's my shit. Ooh, that's my shit, that's my shit. Pasaba Gwen Stefani con Holla Back Girl, como anunció Manuel M. antes de empezar. Estábamos bailando. En realidad, Nube de Santi bailaba como más cumbianchín. Y acá el operador bailaba en 2D. Bailaba el famoso paso del robot. Pero él no sabía que era el paso del robot. No, y tampoco en su cuerpo. Pero estuvo muy, muy bueno. Bueno, ahora llegó esta sección que la vamos a hacer como rápido, va a ser como un flash, porque nos quedan solo 20 minutos porque de programa. Siempre nos quedamos con poco tiempo. Vamos a pedirle a las autoridades de Radio Norte que nos den media horita más, ¿o no? Un programa de 2 horas y media. Sí. Ah, mirá, ya nos están dando, nos dieron el ok, ahí Rodo nos dio el ok. Listo, nos quedamos. Nos podemos quedar, dijo que hasta las 2:30, 3. Perfecto. Te recomendamos esta. Es la nueva sección, una sección que inauguramos este año. Hija del 2013 y de la inundación. Es la hija de la inundación. Se nos ocurría esto y empezaban a caer muchos soretes de punta, tal cual. Lo raro de esta sección, va, en el día de la fecha, es que no la vamos a decir ninguno de nosotros tres, que estamos en una mesa redonda. ¿La del Rey Arturo era redonda? Sí, los caballeros de la mesa redonda. Muy bien. Le va a decir el operador que va a volver al aire. Que está en su cápsula en Marte, en el reality. Sí, está en su nave espacial. ¿Estás ahí? Hoy te recomendamos esta serie. Estás hablando muy cerca del micrófono. Sí, hola, sí. Chicos, estoy muy fuerte. ¿Qué tal, Tristán? ¿Cómo estás? Un poco. Quiero ver si se escucha al aire, se escucha al aire. Sí, a ver, está saliendo al aire. Los que lo estén escuchando a Tristán nos pueden... Levanten la mano. Decirlo en Twitter. Digan, por favor, digan si se escucha al aire en Twitter. Estamos escuchando a Tristán, arroba Tristán. Que es nuestro operador que baila en 2D y aparte nos va a recomendar... ¿Qué cosa? Les voy a recomendar una serie. ¿Vieron que están un poco de moda las series ahora? Sí. Como que hacen furor. Recontra de moda. No sé si estoy saturando un poquito. Me parece que... Baja un toque el micrófono. Sos un poquito denso, pero... Saturo, ¿no? Pero te queremos así. Te queremos así, o sea, operás bien. ¿Qué harían sin mí como operador técnico? Quiero que me lo digan. Está Rodo. No, es verdad, primero está mucho. Rodo. Segundo, Rotaríamos. Porque tendríamos uno más... O por ahí nos saldríamos más y esto dejaría de existir. Eso es fundamental, Tristán. Sepan que si mando una cagada operando horas porque estoy hablando al mismo tiempo, es medio jodido. Sí, no pasa nada. Advertimos al oyentado. Bueno, les voy a recomendar una serie. Serie británica que se llama The Office. Muy probablemente conozcan a The Office o reconozcan el nombre por la serie Yankee, del mismo nombre, que tiene ya muchas temporadas y que al lado de la británica que la vamos a recomendar es una porquería absoluta. Nunca nadie recomendó The Office en ningún medio, ¿no? Jamás. Somos los, es algo que los nunca primeros. Pasó. Lo buscamos en Twitter, en Facebook, en Google, no salió nada. Siempre pioneros. Siempre pioneros. The Office, la que vas a recomendar, ¿es la que sí. está Steve Carrell? No, está todo mal con esa. Esa es la yankee. Esa es la mala. Y la odiamos, fuerte. Sí. ¿Pero se puede recomendar una serie británica? Se puede recomendar. Porque somos... Ahí entre el comisario político. Somos cipayos, pero bien. Ah, okay, o sea, okay. Somos la versión progresista de ser cipayo, que es ser ciudadano del mundo. Yo soy un ciudadano del mundo, entonces voy a recomendar The Office UK. Es ser internacionalista. El claro, género humano es el internacional. Exactamente. Es la superación del kirchnerismo. Uh-huh. ¿De qué va The Office? ¿De qué va The Office? Canchero, no. Es una comedia británica. Bien. Que arrancó en el 2001. Es el primer trabajo de un chabón que ahora es muy famoso. ¿Es post-crisis? Es post-crisis. Post-crisis de post-muerte. No, post-Margaret Thatcher. Post-gobierno de Thatcher. Claro. Cuando tercera estaba... vía, tercera vía. Tony tercera Blair. Vía, Tony Blair. Guidance ahí a full, Ministerio de Educación. Y Noel Gallagher. Las pelotas. Noel Gallagher. Y este chabón que se llama Ricky Gervais, que ahora estoy hablando muy fuerte. Ricky Gervais era un comediante medio fracasado. Inglés. ¿Un fracasaurio? Medio fracasaurio. Y de repente el chabón con un amigo que se llama Steve Marchant escribió, dirigió y produjo y actuó como papel principal en esta serie que se llamó The Office, que la rompió toda. Epa. Fuerte. Qué fuerte. Básicamente se trata de la vida cotidiana de una empresa distribuidora de papel muy aburrida en un pueblo muy aburrido llamado Slough en Inglaterra. Muy intrascendente Slough. Todo lo que pasa. Sí. ¿Qué más les tengo que decir? ¿Qué es? ¿Es como una comedia? Estrictamente una comedia, pero una comedia bien. ¿Pero o sea, no Friends, ponele? No, por favor. Ah, bueno. Bueno, eso es una, pará. Eso es una comedia, pero medio mal. Eso es esto es una comedia que tiene todo lo que es una comedia. Tiene drama, tiene... Una sitcom, no es una sitcom. No es una sitcom, no. Ah, la historia se continúa. El formato se llama mockumentary. ¿Qué significa? Wow. Es un falso documental. Está filmado como si fuera un documental. O sea que Modern cámara... Family tiene algo de eso que yo miro. ¿Cómo? Modern Family que yo miro puede tiene ser. Algo de es que eso. Después con... se puso muy de moda. Claro. Es básicamente cámara en mano, los personajes de repente miran a la cámara. Claro, la cámara es un personaje más. La cámara es un personaje más. Los personajes tienen micrófonos instalados y eso es obvio. Y de hecho a veces para resolver escenas, por ejemplo, atrás de una cortina, se esconde atrás de una cortina los personajes para hablar algo y se sacan el micrófono. Eso está todo dentro de... Son cosas teatral, muy buenas. Digamos. Claro, exactamente. ¿Cuántas temporadas tiene, por ejemplo? Esto es un dato muy importante y muy positivo de la serie. Tiene nada más que 2 temporadas de 6 capítulos cada una. Muy bien, me encanta que la serie tenga especiales de Navidad. Sí. Muy bien. El ser corta la hizo no repetirse a sí misma, como hacen todas las series, generalmente, sobre todo The Office, Estados Unidos. Y cerrar una historia perfectita, digamos. En cada episodio, que son 12 y 2 especiales más largos, pasa algo puntual, pero se va desarrollando un trasfondo con una historia de amor, por ejemplo, o con desarrollo de personajes que la verdad son muy zarpados. El protagonista, o sea, hay varios protagonistas, sí. ¿no? Pero el capo es el jefe. El jefe, se me cae la compu. El jefe, que es Ricky Gervais, el creador, productor y director, aparte es el actor, se llama David Brent. Que es un maestro total. Es un personaje total. Increíble, no se lo pueden perder, en serio. El chabón es el jefe de esta oficina, en esta empresa de papel. Y es tan gracioso que la verdad... Y te pone muy incómodo el chabón. O sea, vos la estás viendo y a veces querés pausar, irte un rato porque estás tan incómodo con las barbaridades que está haciendo. Es patético. Es muy patético, sí. Pero tiene algo como de real. Y eso lo hace gracioso también. Eso lo hace gracioso. Pero hay veces que se pone feo igual. Se pone patéticamente fuerte, feo. Sí. Pero nunca es... Nunca es algo falso, como sí creo que pasa con Steve Carell en la comedia yankee. Después, bueno, hay otros personajes, digamos. Está Gareth Keenan, que es la mano derecha del jefe, que es una cosa increíble. Está un chabón que se llama Tim, que es el Jim yankee. Hobbit. Es el Hobbit también. Y es como nosotros en la serie. Es cualquiera, nosotros o nosotras en la serie. Es un personaje que está ahí mirando y viendo lo patético que es todo, digamos. Pero inmerso en eso. Es como el más normalito de todos, ¿no? Exactamente. Y él tiene una historia de amor muy linda con una chica ahí de la radio. De la empresa, perdón. Estoy con la radio. ¿Estás con la radio? Y qué fallido ese fuerte. Terrible, terrible. Después de ese fallido, y porque son menos 10, los voy a dejar. Porque él es también operador, entonces nos caga pedo. Porque también soy operador. Les voy a poner, chicos, esto es todo en vivo. El spot de las 5 mejores noticias de la semana. Perfecto. Ya. Bueno, y a la gente que nos está escuchando y que quiere ver The Office, la puede bajar. Se la baja. Se la puede bajar y puede acudir al tutorial de Álvaro B. que publicamos hace un par de semanas en letersermon.com, un domingo. Cargar garga. Ese es el sitio donde puede, ¿no? Sí. Me voy del aire, chau. Chau. Chau, Tris. Gracias, Tristán. Esto fue, te recomendamos esta. Espectacular la vuelta. Estas son las 5 mejores noticias de la semana. Con su nave de fibra hecha en Aedo, es la primera buena noticia de la semana. La Argentina pondrá en órbita este viernes su primer nanosatélite llamado el Capitán Beto, completamente desarrollado en el país y a costos muy inferiores a los de los satélites tradicionales. El aparato pesa 2 kilogramos y su nombre es CubeBag 1. Será transportado por un cohete chino, el Long March 2, y será monitoreado desde Radio Club Bariloche en San Carlos de Bariloche. ¡Ay, o sea, es re lindo esa historia! Sí. Voy a hacer una película como la del robot que queda solo cuando el mundo se destruyó. Robot. Con canciones del rock nacional. ¿Robot? ¿Yo robot? No, esa es otra. No, Wally. Wally, es re linda. Hasta hoy los costos de cualquier emprendimiento eran tan altos que redundaban en poca innovación para la industria, aseguraron ejecutivos de Satellogic, una de las empresas que participó en la producción. Parece todo un chiste. Sí, pero no, es verdad. Y agregaron que el CubeBag puede ser diseñado y fabricado por estudiantes universitarios en un cuatrimestre. O sea que el próximo cuatrimestre yo me dedicaré a hacer de yo esos. Yo me voy a hacer un Capitán Beto. ¿Está saliendo al aire, operador? Ah, no. Dicen que... Hace comentarios no, y se hace el canchero y no sale Nos confunde. Parece que sale 6 millones de dólares hacer uno. O sea que no todos podemos hacer uno. Como no. Tampoco todos podemos comprar un bono. Ni todos podemos entrar a la Facultad de Medicina. Tal cual. Y muy pocas cosas se pueden hacer en un cuatrimestre, seamos honestos. Un satélite, sí. ¿Te parece? Los cuatrimestres son una mierda. Bueno, vamos con la otra buena noticia. Más derechos. A un año de la sanción de la Ley de Identidad de Género, el Gobierno Nacional extendió, a través de 2 resoluciones, la cobertura prevista por el Seguro de Capacitación y Empleo a víctimas de violencia de género, por un lado, y travestis y transexuales y otras personas en situación de desempleo cuya identidad de género no sea coincidente con el sexo asignado al momento de su nacimiento, por otro. El objetivo es evitar que terminen en el ejercicio de la prostitución como principal medio de subsistencia. Según una de las resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial, la otra resolución extiende este beneficio a las víctimas de violencia de género. Muy buena. Una muy buena noticia. Siguiente buena noticia, para que sigamos levantando este programa a pleno, es el Seguro de Capacitación y Empleo. Es un sistema integrado de prestaciones de desempleo no contributivo para apoyar... Esa es lo que le dan a las... Claro. Ese es el seguro de empleo. Porque pasa que él está leyendo en otra plataforma. En 2D. Sí. Él está leyendo en 2D. Porque no. La asignación monetaria mensual... Me voy, chicos, ya está. No, quédate. Lo que estabas ampliando la nota de Patty. O sea, lo que nos estás explicando es qué es el seguro de capacitación y empleo. Claro. Pero hay otra buena noticia. O sea, ahora a las mujeres víctimas de violencia y a las trans y a las travestis y a otras personas que tengan un género que no coincida con el sexo asignado al momento del nacimiento, les van a dar una asignación monetaria mensual de 225 pesos durante los primeros 18 meses y de 200 durante los últimos 6 meses. Me recuperé, acá llego con otra noticia, la fui a buscar acá. Abajo, a la pizzería. A la pizzería. Messi, Pancho, Máxima y Fernandito es el título de la siguiente buena noticia. A la lista chauvinista de argentinos exitosos y exitosas que nos representan alrededor del mundo se le agregó el Fernandito. En los últimos días, la empresa italiana Fratelli Branca confirmó que la mezcla de Fernet con la bebida cola de la marca imperialista tuvo su origen en la provincia de Córdoba. ¿Será Córdoba de acá o Córdoba de España? No, Córdoba de acá. Nuestra Córdoba. La Córdoba del Cuarteto. Según detallaron desde la empresa, fue ese el trago que salvó de la quiebra a la fábrica. En ese momento, plena crisis de 2000, teníamos dos opciones, cerrar o encontrar algo nuevo. El Fernet con coca nos salvó, a mí también me salvó. A mí también, a muchos nos salvó. A todos salvó. Con coca, en un viaje que la primera noche tomé bocha de birra y la segunda noche tenía que seguir de fiesta... El Fernet fue... Ahí sí. Me encontré con el Fernet por primera vez en mi vida, que no me gustaba y nunca más lo dejé. A mí me pasó lo mismo. Después de la crisis de la cerveza, viene el Fernet con coca que te salva. Y ayuda a la digestión. Es como el kirchnerismo. Es como el kirchnerismo. Es un nuevo populismo para que viene a salvarnos. Gracias al Branca con cola, lo que en Italia se comercializa ahora como el Fernandito, no quebramos. contaron orgullosos todas las personas de Branca, los jefes. Hoy en día la empresa factura más de 170 millones de dólares solo en Argentina y más de 130 en Italia, gracias al excéntrico brebaje que enloquece al público local. ¡Qué bien! Salvamos una multinacional, digamos. Sí. Igual una cosa, o sea, estaba en crisis, pero el Fernet con Coca se tomaba desde antes. Yo pensaba lo mismo hoy. O sea, ahí hay una confusión o yo entendí mal. Acá el operador dice que no. ¿No se tomaba desde antes del 2000? ¿Desde antes del 2001? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, también. Si antes existía la Mona Jiménez y Rodrigo, tenía que existir el Fernet con Coca. Para mí se tomaba desde antes el Fernet con Coca. Igual, capaz que tuvo su auge después del 2001, como tantas cosas, como por ejemplo la política. Claro, o sea, el 26 de mayo del 2003 la gente empezó a beber como loca, claro, y a repolitizarse. Alberto Fernández, de hecho, le dijo a Néstor, le dijo, che, ponete las pilas y... Tal cual. Y promocionar el Fernet con Coca. Armate un Fernet. Para mí existía desde antes. Igual podemos probar el programa que viene y le hacemos una entrevista a algún cordobés que esté viviendo acá en La Plata. Y nos tomamos un Fernet nosotros. Fernet con naranja. Fernet con tónica también. Eras vos. Iba a contar que alguien estaba muy insistente con que pruebe el Fernet con tónica. Y todavía no lo probé. Lo tengo que probar. Nos tenemos que juntar a tomar eso. Es verdad. Es muy gracioso que le digan Fernandito. Pues en Italia el famoso Fernet con Coca lo comercian como Fernandito y es como... Tiene una página recopada como si fuese un trago re glamoroso. Méntase en fernandito.it o fernando.it, una cosa así. Vamos con más buenas noticias. La marcha loca es la que sigue. En el marco de la Marcha Mundial de la Marihuana hubo actos en más de 20 ciudades del interior y en la ciudad de Buenos Aires, shows musicales en la Plaza de Mayo. La jornada fue convocada por organizaciones de cannabicultores en reclamo de una ley que no criminalice a los ciudadanos y combata el narcotráfico. Legalícenla. Poneme el temita de escape. Sí, poneme a Viejas Locas. En ese sentido, el diputado del FAP, Claudio Lozano, quien participó de la manifestación en el centro porteño, llamó a terminar con esta hipocresía de creer que avanzamos porque penalizamos a los que consumen y los que se llenan de guita con la venta de drogas siguen como si nada. Además denunció que los vendedores de drogas ilícitas incluso gozan de niveles de complicidad importantes. Así es. Igual no sé si se va a legalizar algún día la marihuana acá en Argentina. ¿Somos Uruguay? ¿Ya somos Uruguay? ¿Ya somos Uruguay? Nos falta un presidente roñoso. Nos falta un presidente roñoso y por ahí sí. Y muchos hippies en el verano. No, eso ya lo tenemos. Bueno, hay otra buena noticia. Se llama Altas Vistas. Visitas. Ah, visita. Estoy leyendo muy mal. Bueno, nuestro querido país, la Argentina. No. Como yo estoy compitiendo con Santi. Nuestro querido país, la Argentina, por si no sabían, por ahí hay algún extranjero, tuvo el honor de recibir a dos enormes protagonistas de la lucha por el cambio social. Primero a Piedad Córdoba Ruiz, ex senadora colombiana que fue reconocida por la Universidad Nacional de La Plata y por la FULP ayer al mediodía por sus aportes al proceso de paz en su país. Córdoba Ruiz actualmente forma parte de la Marcha Patriótica, un movimiento político y social de izquierda que busca, según su declaración, alcanzar la segunda y definitiva independencia en Colombia, que Colombia está hasta las manos. O sea, hay un par de países que están hasta las manos y que uno dice, bueno, ¿cómo van a salir? Haití, por ejemplo. Haití, México. Oh, México. Colombia. Sí, bueno. La verdad, Paraguay, Chile. Siria, pero está en otro continente. Estaba yendo por lo que nos importa a nosotros, que es América Latina. Porque acá el operador internacionalista tira Siria, Irak. Acá a nosotros nos importa Latinoamérica. Corea del Norte. ¿Qué pasó con Corea del Norte? ¿Tanta guerra? Se terminó el mundo, tiraron una bomba y rompieron todo. Bueno, entre otros objetivos, este espacio, el de la Marcha Patriótica, construye la salida negociada del conflicto armado que azota el país desde hace décadas y pretende la reforma agraria y la soberanía popular. También el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que no es Chávez porque se murió, es Nicolás Maduro, visitó ayer nuestro país. Se reunió con Cristina Fernández de Kirchner y lideró un acto en la cancha de All Boys. Entra el comisario político a poner orden, le pega una cachetada a Patty y le va a decir, ¿cómo vas a decir semejante barbaridad? Nosotros rodilla en tierra con Chávez forever. And never. Bueno, Maduro recordó que fue elegido por Chávez para continuar la revolución, o sea, se está legitimando, y que para eso requería del apoyo de todo el pueblo. Recordó a todos los libertadores del continente, a Bolívar, a San Martín, al Che Guevara y a Néstor, así como también el legado de Perón y Evita. Bueno, chicos, todos los caminos conducen a Maduro. Yo porque leí la noticia en Infobae y estaba con Cristina agarrando un cuadrito del comandante. Estuvo ahí en el Voice Nico Maduro. Sí. yo también leí otra noticia que decía Maduro viene y participa en acto de la Cámpora. Muy diabólico. ¿Quiénes estaban en All Boys? ¿La Cámpora? ¿El Miles? ¿El Miles? ¿El Miles de qué Miles? De Delía. Ah. Y ¿quién más? Nadie más, ¿no? O estaba, había gente de... Está bien. Vos estás saliendo al aire, Tristán. Ah, pues me vas a confundir. Claro, estamos dejando un silencio radial solo porque el operador tira datos de color. Bueno, vamos a... Esa fue la última buena noticia. Sí, fue la última nueva noticia. Estamos llegando al final. Genial, son las 9:59. Son las 10. Ah, ahora pasa que el operador está en cualquierísimo. Está en cualquiera. Suena la música del final. No quiero que se termine. Yo tampoco, porque tenemos algo más para decir. De dire bonjour à n'importe qui. Muy linda. Siempre vamos a decir lo mismo. Nos vamos a ir, cuando termine este tema y cuando nosotros terminemos de hablar, nos vamos a ir escuchando Shakira. Es verdad. Qué sorpresa. Es verdad que Shakira también es otro... Sí. Porque estamos tratando de devolver a nuestra identidad primigenia. Como, por ejemplo, reivindicar a... como en Venezuela reivindican a Bolívar, nosotros reivindicamos a Shakira. Bien, iba a ser otro chiste políticamente incorrecto. Dale, hacelo. No. Dale. No, porque cuando uno dice eso, porque ya no puede decir el chiste porque ya perdió gracia. Es verdad, tenés razón. Bueno, le agradecemos a toda la gente que nos fabió, que nos arrobó. A los que están siempre. Tuiteó. Gracias. A todos ellos, gracias. Sí, a todos ellos, gracias. Que nos me gustió, por ejemplo, Nicolás T. Después mucha gente también le cabió mucho que le deseáramos la muerte a Jorge William Martínez, como por ejemplo Laila, Berito, Jimena, Laura, María, Gerardo, Eleanor Rigby, Ana Julia. Volvió a ser un éxito la sección. Nay Alderete, Juan, Florencia, Clara, Florencia, Agustina, Verónica, Anita, Rocío, Manuel, Lucía, Ani, Mauro Ruy, Manu Mendizábal, Valentina Bantulina, Dana Avendaño y Joaquín. Vive lo más autobombo del mundo. Le agradecemos a toda esa gente que nos banca. Y a todas las canciones de los Beatles, sí, que parece que también. Sí, un abrazo grande para Eleanor Rigby. Bueno, y ahora llegó el momento de brindar. Yo voy a iniciar el brindis y voy a brindar con Fernet y por el Fernet. Y nada más, ese es mi brindis del día. El operador quiere brindar, brindamos, y por eso brindamos. A partir de este momento está al aire. Hola. ¿Qué tal, Tristán? ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola, Tristán. Quiero brindar por AVE B95, el ave heroica que recorrió más que la distancia que separa la Tierra de la Luna. Chau. Gracias, Tris. Gracias, Tristán. Santiago A, ¿por quién vas a brindar? Yo quiero brindar por Santi, que es como Santi, yo soy yo, pero no estoy brindando por mí, sino pero por vos también la... te desnudaste y hay fotos comprometedoras tuyas, ¿no? No lo sé, después veré cómo circula eso por la web. Bueno, sigo claramente su camino por esta chica que mostró parte de su cuerpo en internet. Bueno, brindo por ella. Chin. Yo voy a brindar por eletercermón.com, que mañana está cumpliendo 3 años de vida y lo vamos a festejar con Tuti. Pueden mandar regalos a la redacción, eso está más que aclarado. Y nos vamos, ¿no? Eso es todo. Fuimos Eletercermón Radio, Manuel M. Pati. ¿Pati qué? Y Santiago A. En la operación estuvo Tristán B. Le agradecemos a toda la gente de Radionauta, a Provencín, que vino gentilmente como entrevistado del programa del día de hoy. Gracias, Proven. Nos vamos a encontrar el jueves que viene a esta misma hora por este mismo canal. Los esperamos. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai bueno, dit no. N'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Volvimos. Sí, nos vamos. No, estamos volvimos. El programa. Son las 10 y 3 de la noche, nos repasamos. Bueno, vamos a brindar. ¿Vos por quién brindás, Pati? Yo voy a brindar por... No sé, ya brindé, tengo que pensar de vuelta. Voy a brindar por Gwen Stefani. Ah, me pasó muy bien. Tristán B, ¿por quién vas a brindar? No, el ave de vuelta. Esto es un remake de lo que alguna vez fue un saludo. Es un refrit. Yo quiero brindar por Pechugas Leroux, que nos escuchó siempre. Que es un oyente fiel. Por vos, te digo. Manu. Yo voy a brindar porque mañana es el cumpleaños del Tercer Mon. Estamos cumpliendo 3 años en el punto com. Los esperamos a todos con torta. Nos vamos escuchando Shakira. Nos volvemos ahora a encontrar sí, el jueves que viene. Esto fue todo un error. Esto fue un vamos de vuelta. Y nos volvemos a escuchar el jueves 20. Y lo pueden escuchar en un ratito en com cuando quieran. Listo, chau. Arriba a la derecha. Quién soy y por eso es tuyo mi corazón. Solo tú doblas mi razón y por eso a donde tú quieras voy. Sigo aquí, camino contigo. Y nunca podría decirte que no.